Bueno, total, que llevamos un montón de vacaciones y vengo aquí, me encuentro con lo que vamos a grabar y veo que esto ya lo hemos hecho. Y si la gente empieza a escuchar esto, vamos a pensar que somos gilipollas. Igual se llevan una hostia, así que David y Albert, que estáis aquí, explicarme qué cojones me habéis hecho aquí. Hola, Ignacio. Pues nada, que como hemos tenido muchas vacaciones, pues hemos querido alargarla un poquito más. Venga, ¿para qué? Vamos a grabar una temporada nueva con contenido nuevo. Vamos a coger lo que había viejo, no nos calentamos mucho la cabeza y así estamos todavía dando vueltas. Pero bueno, era algo que habíamos pensado que podría estar bien, sobre todo porque los primeros programas de la primera temporada salieron un poco más para allá que para acá. Y bueno, al principio, pues eso, tenemos el este primer programa de la primera temporada en 2011. Esto que puede parecer un poco extraño y absurdo, la verdad es que tiene su porqué. Pensad que cuando empezamos nosotros tres no teníamos idea de nada. No teníamos ni idea ni de sonido, ni de editar, ni de... No sabíamos ni poner música, no sabíamos nada. Entonces, sobre todo el tema de la música es una espinita que se me quedaba a mí bastante clavada. El hecho de no poder utilizar ni las bandas sonoras ni de Mortal Kombat ni de Sonic CD, que me gustan mucho, y realmente me supo mal. Esto por un lado, el tema del sonido, que aparte de no tener música era terrible. Por otro lado, éramos solo nosotros tres, con lo cual el programa quedaba bastante cojo, más siendo el primero que hacíamos. Nunca habíamos hecho nada por el estilo. Es que iba a decir, Albert, que ¿cuándo empezamos, tío? ¿Hace 2 años ya? ¿Tres? Dos, no, me imagino. Hace creo que 3 años ya que empezamos. Hace 3 años. Claro, que poco menos que nos recogiste es que no sabíamos ni defecar. Aquí empezamos los tres. Que era la primera vez que hablábamos, que no, ni nos conocíamos, ni hostias en vinagre, cogisteis aquí a los tres, venga, vamos a grabar esto, que no sabemos ni hablar, ni hostias en vinagre. Y no, sabíamos en aquel momento ni de qué íbamos a hablar exactamente, ni qué temas concretos íbamos a tocar en el primer programa. De hecho, no sé si os acordaréis de que ni siquiera sabíamos cómo llamar al programa, no teníamos ni nombre. Se nos ocurrió llamarlo temporalmente Fase Bonus hasta que fuésemos a grabar y tal, a ver si se nos ocurría a lo mejor, y yo creo que no se nos ocurrió nada, pero es que aparte es que nadie se molestó, yo creo, en seguir buscando algún nombre. Así nos quedamos. Es un nombre que la verdad es bastante mierda el nombre, pero supongo que con el tiempo, pues no sé, nos hemos acostumbrado y ya nos hemos quedado ahí. Sí, joder, ya Ignacio, a las primeras veces que ni lo pronunciaba bien ni lo nombraba bien, que decía Fase de Bonus. Ese de fase de bonus, y tú con no, con fase bonus, y al final pues fase bonus, sí, ¿verdad? Me costó, pero ¿cómo tantas cosas que me cuestan? ¿Qué le vamos a hacer si no hay para más? Es lo que hay. Bueno, hay que decir que dentro de lo que cabe es lo que ha dicho Ignacio, que es que ni nos conocíamos de apenas nada de tiempo, ni casi ni habíamos hablado, y dijimos, coño, si todo el mundo puede tener un programa, un podcast, nosotros vamos a intentarlo. Y vale, sí, que las primeras programas, pues se nos daba mucho el tema de que, joder, es que éramos muy muy nuevos, y ya sobre todo también el tema de la edición. Yo con el primer programa flipé. Llegó Albert, no preocuparse, que esto lo monto yo, que tal y que cual, y joder, y también recuerdo sobre todo al principio en la presentación y tal, ahí intentando pronunciar bien las S, macho David. ¿A quién quiere engañar, tío? Eres un murciano, tío, y por muy que quisiera hacerlo, no iba a salir. Y creo que ese programa lo tengo mucho cariño por eso, porque tenía una temática que nos gustaba mucho. De hecho, al ser el primer programa, decidimos que fueran ese juego y esa película. Y vale, sí, éramos muy, muy pollos, pero no quedó tampoco tan mal del todo. En aquel momento ya había bastantes podcasts, pero no era la explosión ahora que por suerte tenemos de cualquier temática. Entonces nos ocurrió hacer un programa en el que hablásemos sobre todo de juegos que considerásemos atemporales y de cine peculiar. Y recuerdo que grabamos con micrófonos realmente de mierda. Yo ni siquiera tenía micrófono, usaba el de la webcam, y era terrible. La verdad es que nos traía todo tipo de problemas, escuchaba fatal luego. O sea, si ahora mismo se nos puede tachar un poco de cutres, eso era el colmo de la cutrez. O sea, pero que no deja de también tener su aquel, tío, porque grabar así como grabamos nosotros, que no tienes a la persona delante, que no te puede avisar si se va a meter a hablar, que no, que es que yo lo veo complicado. Ahora ya le vas cogiendo un poquito más el tranquillo y bueno, más o menos sabes por dónde te va a salir la gente, pero al principio, incluso sin conocerte de casi de nada, habíamos hablado un par de veces, tener que grabar de estas maneras, que no tienes a la persona física delante, que no te puedes hacer casi ninguna seña física, por supuesto, es, yo lo veía complicado, pero bueno, yo creo que más o menos para empezar, tío, que salíamos de la mierda, así, que no teníamos ni puta idea. Pues empezamos poquito a poquito. Y bueno, pues algo se ha hecho, porque cuando empezamos nosotros, podcast de videojuegos retro, o no había ninguno, o muy poquito. En algún programa sí que se metía algo, creo recordar que Game Over tenía alguna cosita y tal. Pero bueno, nosotros llegamos aquí y decidimos, oye, pues aquí que nos gusta mucho todos, tío, que tenemos aquí nuestra colección y tal, ¿por qué no vamos a hablar del retro que nos gusta? Es algo que aún usamos, igual que con el cine, que decimos cine, películas de videojuegos, películas de mierda, empezamos ahí a atar cabos y salió esta mezcla extraña de programa. Pero yo recuerdo sobre todo, Albert, tío, la primera vez que empezamos a poner música, la manera de mezclar eso demuestra que éramos unos incompetentes de cojones, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Cómo lo hacíamos? Es que al principio ni siquiera poníamos música, simplemente porque es que no sabíamos ni eso. Y aparte que el primer año no estábamos en la radio, con lo cual tampoco podíamos utilizar música con derechos de autor. Eso era una putada. Perdías tiempo, Alberto, ahí buscando música libre de derechos de autor que estuviera con la temática. Me acuerdo que te pegaste buenas palizas. Había que buscar bastante. Yo creo que en gran parte la segunda temporada ha mejorado gracias a tener un poco de libertad con la música, ¿no? En cualquier caso, hay música libre que es estupenda y seguimos utilizando bastante en el programa. Bueno, total, que por un lado el tema del sonido, que era lo peor. Y por otro lado, tan desastre éramos que incluso perdimos los primeros programas que se grabaron, los 10 o los 9 primeros podcasts. Y fue precisamente en esos días en los que dábamos por perdidos los programas cuando empezamos un poco a gestar esta idea. Luego, por suerte, gracias a varios compañeros del foro de fasebonus.net, pues hemos ido recuperando los primeros programas que nos han ido mandando de las grabaciones que ellos tenían. Pero ya teniendo esta idea en mente, pues ha sido un poco la excusa, ¿no?, para poder hacerlo. Que ya digo, no se trata de volver a grabar lo mismo, sino de recuperar esos temas, ahora que somos más gente, para que salga un programa más completo y con más opiniones. Otra cosa que quería comentar es que mucha gente ha dicho, ha comentado que el paso de la primera temporada a la segunda ha sido el aumento de la calidad del sonido. Básicamente hay que decir que se sigue grabando igual, pero ahí es donde entra el juego ya la experiencia de Albert editando. Tío, ahora te hace cosas que, vamos, que de algo que tú al principio pensabas que no sonaba del todo tan bien como debería, él te coge, te lo limpia, te lo deja cojonudo. Y básicamente quería comentar eso también, que la segunda temporada está sonando, o ha sonado muy bien, de mucha calidad, pero básicamente es el proceso es el mismo. Y ahí se va notando cómo también este hombre ha ido cogiendo experiencia y el producto, el resultado final es bastante, se acerca a algo ya bastante profesional. Yo recuerdo, Albert, de las pocas veces al principio que pusimos música, yo recuerdo que la manera de hacerlo, si no recuerdo mal, era que tú me pasabas el audio, el MP3, y mientras el MP3 sonaba, mientras yo estaba escuchando el programa, con otro reproductor estaba poniendo la música, todo en tiempo real, y a la vez estaba grabando todo el conjunto, y al final, claro, la mezcla que quedaba era el programa real con la música en otro. O sea, una cosa extrañísima, que también lo que eso pasó es que luego no pudimos recuperar lo que es el audio limpio del programa, ¿verdad? Con esta mezcla rara que hice, así que sí, lo que pasaba es que si estaba un poco alta la música o lo que sea, ay, ya no se podía solucionar nada. Pero bueno, que aquí estamos, ya, como dice Albert, creo que ya 3 añitos, ya estamos más o menos rodados, aunque nos queda mucho para ser medianamente buenos y seguramente nunca ganemos dinero con esto, pero da igual, ganamos cariño y amistad. Y desde la última vez que grabamos ha pasado un tempecito, han pasado unas cosillas. Oye, han sacado el Zelda, que yo creo que igual es el último juego bueno de Wii. Ha sacado un Sonic nuevo, que también tiene buena pinta. Albert, Steve Jobs, que nos dejó. Sí, sí que es verdad, se nos fue un gran hombre. Y es que, Albert, lo de Steve Jobs es una cosa que, aunque la gente le pese, es una persona que ha sido muy importante en la industria. Ha hecho evolucionar muchísimo, ya no solo en ordenadores. La gente parece que se le olvida o que no sabe que Pixar, la compañía Pixar, existe gracias a esta persona. Incluso da la sensación de que hay gente que, si tú dices, hostias, pues qué pena que se haya muerto este tío, incluso como que le sabe mal, o que dice, hombre, se muere Steve Jobs y tal, y cómo decís eso, una persona, no, es una persona que ha hecho evolucionar mucho la industria, supongo que con sus defectos y sus ventajas, pero que ha dejado huella. Pero totalmente, ¿Se le puede tachar quizás de que a veces tenía mal carácter? Sí, pero es que hay que valorar que esa manera de ser realmente venía de la propia pasión que él ponía en su trabajo y en sus ideas. Y ya no es solo lo que hacía, sino el modo en el que era capaz de hacer las cosas. Todo lo que ha aportado no solo en el mundo de la informática, sino también en otras facetas, ¿no?, relacionadas. Como por ejemplo con iTunes, que realmente es que consiguió cambiar el modo de vender la música y sobre todo creo que fue determinante en cuanto a distribución de podcast, algo ahora tan común. Yo creo que tendríamos que dedicar algún programa en el futuro, ya no solo a Steve Jobs, sino un poco a la historia de Apple. Ojalá hubiera más personas como este tipo que eso, que lo den todo hasta el último momento. O sea, ojalá hubiera en este mundo más personas así. O sea, en lo que creen, van a por ello y van hasta el último segundo. Y vamos, sí, es una pena. Y que también hacía a mí me pilló un poco así de sopetón y tal. Yo es que ya para rematar esto, es que lo pensé en su momento cuando me enteré, tío, que hay que a ponerse muy triste cuando una persona de la importancia y del poder monetario que tenía Steve Jobs muere de una enfermedad como el cáncer. Te tiene que poner muy triste pensar que si una persona con ese dinero no se puede ni medio curar, es que las cosas están muy jodidas, digan lo que digan. Y bueno, pasando a un tema un poquito más alegre, vamos a decirlo ya, tenemos Sonic CD y Mortal Kombat. David, Sonic CD, hay una cosita que me comentabas tú, tío, de la banda sonora, que a ti dices que la americana te mola, ¿no? Sí, algo que siempre que se habla de Sonic CD siempre se comenta que si la banda sonora japonesa, que es mejor que la americana, que patatín, que patatán. La japonesa, a la primera escucha, digamos que sí es más movida, digamos que casa más con el estilo de un Sony, y yo personalmente prefiero la banda sonora japonesa. Pero vamos a analizar, vamos a analizar la banda sonora americana, porque hay gente que ha dicho que es una basura y oye, de basura nada. A mí, por ejemplo, que me gusta también más la versión original japonesa, reconozco que la americana tiene unos temazos como el Sonic Boom, que realmente están muy bien. Pero la japonesa lo que tiene es eso, que es un, digamos que tiene un tempo mucho más rápido, mucho más de la escucha y a los pocos segundos ya se te ha metido en la cabeza. Eso es lo que hace que sea mucho más fácil de escuchar. La americana, que hay que decir que el compositor es Spencer Nielsen, este tío ha hecho, por ejemplo, la banda sonora de Batman Return, o sea que no estamos hablando de un cualquiera. Este tío lo que hizo fue, digamos, a este Sony CD darle un tempo, digamos, un poquito más lento de lo que cualquier fan de Sony esperaría de una música para un Sony. Pero joder, hay temas, como dice Albert, Sonic Boom es un temazo, y hay temas que tiran mucho de guitarra, de bajo y de batería, que musicalmente en calidad están por encima de la banda sonora japonesa. Otra cosa es que una cosa tenga mayor calidad que otra, no quiere decir que guste más o que guste menos. Pero quiero dejar claro eso, que la banda sonora japonesa sí, es cojonuda, tiene temazos, es muy fácil de escuchar, pero analizando la banda sonora americana, en ningún momento se puede decir que esa banda sonora sea mala. Es simplemente diferente. Habría que ponerse también en el lugar de alguien que cuando salió el juego hubiera jugado solamente al Sonic CD con esa banda sonora y que escuchara la japonesa y nos dijera a lo mejor cuál le gusta más. Creo que están las dos muy, muy parejas. Simplemente eso, que la japonesa es mucho más fácil de escuchar. De todos modos, David, ¿qué te parece a ti? Como nosotros ya tuvimos la oportunidad de comentar lo que pensábamos y tal, que realmente no recuerdo ni qué dijimos, ¿qué te parece si dejamos un poco a la gente que no participaba por aquel entonces que dejen sus ideas? Además, si no, también somos mucha gente. Sí, sí, perfecto. Hoy... cogemos, nos quedamos un poquito en la sombra y nada, este grupo de fenómenos que tenemos, que rajen todo lo que quieran de Sonic CD, que seguro que va a salir algo chulo, chulo. Que lo hacemos. Entonces nos vamos por amistad, ¿no? ¿Nos vamos los tres o...? Tú no. Espérate. ¿Dónde vas? Yo me tengo que quedar. Esto aquí en mi nómina de peón especialista tiene que contar, luego quiero horas extras, ¿eh? Tú quédate, Ignacio, que nosotros nos quedamos encargándonos de la música. No tiene nada que ver que al murciano le funcione mal la conexión, ni que yo esté esperando un pedido del Mercadona. Nos vamos por amistad y por compañerismo. Eso sí, antes de irnos me gustaría comentar alguna cosilla. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que Faseburus no es solo un podcast. somos una comunidad de compañeros, y en todo este tiempo que no ha habido programa, realmente han sido esas colaboraciones las que han mantenido vivo Fase Bonus. Compañeros como Javier Ortiz, o Logaran, o JMV, Turbiales, Disorder, o más recientemente Salariasa, Off3, Asadapi, Robeini, Necocapi, entre otros. Y me gustaría hacer una mención especial al compañero David Fernández, que lleva un tiempo colaborando también con nosotros, y que, para no confundir con el murciano ni con Castaño, vamos a llamar por su nick, Hellboy. Que es una persona que, como decía, ha ayudado en todo lo posible, también administra el foro junto a Javier Ortiz, pero que nunca ha podido participar en el programa. Entonces vamos a intentar tenerle. De hecho, vamos a hacer lo posible para que esté todo el equipo en este programa, porque algunos, de hecho, les estamos avisando justo ahora de que se nos ha ocurrido grabar. A ver si hay suerte y pueden estar. Y ya yo termino dando las gracias por todos los correos que estamos recibiendo, todos los mensajes en Twitter y demás, pero sobre todo los correos pidiéndonos que volvamos con una nueva temporada, y que casi recibimos más correos ahora que cuando hay programa con este tema. El programa como tal volverá, no sabemos todavía cuándo será posible, pero volverá. Nosotros somos los primeros con ganas de que vuelva el programa. Por aquí sí que hay gente que tenía mucho mono de volver a hacer alguna cosilla, y simplemente esperamos que mientras vuelve Fase Bonus como tal con una nueva temporada, por lo menos esto que estamos haciendo resulte entretenido. La verdad es que la gente por Twitter nos ha apoyado muchísimo, también, como dices, nos ha mandado un montón de correos con esa tercera temporada, pero que hemos estado hablando un poquito, hemos estado pensando, ya os enteraréis en su momento, pero que hemos pensado que será el mismo programa, intentaremos tener el mismo ambiente, pero que será algo más abierto, David. Sí, sobre todo lo que nos gustaría potenciar en esta tercera temporada es que hubiera un poquito más de debate entre nosotros. No tanto hablar de, sí, es que este juego es la hostia, que tal, que cual. No, vamos a tocar temas que cada uno dé su opinión, que haya opiniones encontradas, que creo que eso en el fondo también es algo que le gusta mucho a la gente que nos escucha, que todo suena muy... El programa suena muy personal, muy de recuerdos, muy de opiniones, cada uno tiene la suya, y es algo que nos gustaría mucho potenciar en esta nueva temporada, eso, el llegar, poner un tema encima de la mesa, que cada uno aporte lo que crea conveniente, y eso, hacer el programa mucho más dinámico. Sí, también tenemos idea de fomentar más lo que es la participación del oyente. Ya sabéis que desde un principio le hemos dado mucha importancia a esto, y no nos ha importado dedicar el tiempo del programa que hiciese falta a leer vuestros correos, al contrario, porque la mayoría de veces esos mismos correos complementan los temas que se han tratado en el programa, añadiendo datos que nosotros hemos pasado por alto o aportando otras opiniones o puntos de vista. Seguiremos también intentando meter siempre que se pueda alguna novedad que esté relacionada con la temática del programa, porque ya sabéis que siempre nos gusta meter algo de alguna novedad, algún juego relacionado con alguna franquicia que ya tiene muchos años, y es algo que a mí también me gustaría mucho en esta temporada, hablar mucho de novedades, porque también jugamos a juegos actuales y también se merecen tener su momento en Fase Bonus. Bueno, que de todas formas ya lo iremos descubriendo sobre la marcha con vosotros, ya iremos explicándoos un poquito cómo va a ser la temporada. Ya digo que por supuesto se va a seguir hablando muchísimo de juegos retro, vamos a intentar tener el mismo ambiente, habrá más cosas de las que se comentan, ya saldrán en su momento. Tenemos muchas cosas en común nosotros cuando nos hemos ido conociendo, hay muchas cosas que digamos que nos unen y que saldrán en el programa. Intentaremos meter mucho de todo, que meter siempre es bueno, así que eso, os iremos informando. Bueno, pues entonces dejamos al señor David y al señor Albert, una voz que escucháis poquito, pero que tiene una voz bastante más radiofónica que la voz de pito que tengo yo, y vamos a empezar con el programa, pero como hemos comentado, este programa se hace también gracias a los colaboradores que tuvimos la suerte de encontrar a gente que puede aportar mucho para el programa, porque al fin y al cabo nosotros somos tres personas, sabemos de lo que sabemos, pero siempre encuentras a gente que puede aportar algo al programa. Así que hemos tenido mucha suerte de encontrar a la gente que va a participar en este programa y vamos a empezar con las presentaciones. ¡Señor Héctor, cómo estamos! Muy bien, aquí andamos. Bueno, Héctor, que ya hace un montón de días que no hablábamos y que no hemos perdido el tiempo. No hemos perdido el tiempo porque hay por ahí un Fase Bonus TV, el último que ha salido, que tienes un micro corte de un juego de lucha libre que, ojito a la gente, que hay por ahí que le gusta un montón, ¿eh? Sí, sí. el WCW Revenge, quien quiera le interese, que se vea, ya de paso se vea el vídeo entero, no solo mi parte, no seáis cabrones. No, sí, hablo sobre uno de los mejores juegos de lucha libre que hay en Nintendo 64 y, bueno, poco más que decir. Una imagen vale más que mil palabras y ahí está el vídeo. ¿Y eso de poner a los luchadores a bailar, eso qué? ¿Eso dónde está? Cuéntame. Eso es que el juego tiene un lo que se llama un tau, que es prácticamente vacilarle al otro luchador, que hace un movimiento así. Y daba la casualidad que había dos luchadores, Will Wright y el Disco Infierno, dos de la WCW. ¿Y qué pasa? En su movimiento de provocación, pues son los dos tíos bailando. Y dije, coño, pues de aquí pues salí algo aquí cachondo. Bueno, habrá que esperar a ver lo que haces en el siguiente programa, porque me parece que tienes por ahí algo. Ya estás trabajando en algo, más bien, más que tienes por ahí algo. Ya estás trabajando en algo y yo ya tengo ganas de verlo. Y hay que dejar algo, tenemos que pensar en alguna historia para hacer alguna cosa, tío, algún especial de lucha libre, de videojuegos, alguna historia, porque hay un montón de gente que le gusta esto. Sí, yo, bueno, por juegos de rol y lucha libre en general, por mí sin problemas. Bueno, vamos a ver si el siguiente participante, el siguiente colaborador, también es amante de la lucha libre, porque hay que comentar varias cosas de este personajillo que tenemos aquí, que no es ni más ni menos que el Product Manager de Namco Bandai, señor David Castaño. Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola, David, ya tenía ganas de escucharte también. ¿Qué tal? Hostia, todo? Ya ahora, muy bien, ¿eh? Aquí de vuelta. Bueno, hay que decir un par de cosas. Primero, que te odio porque tú en tu tiempo tuviste un Mega CD de verdad. Los demás andábamos con una NASA, tú tenías un Mega CD y el Monkey Island y tal y cual, ¿no? Tenías ahí material. Sí, una multimega, para ser exacto. Madre mía. Todavía más friki. De hecho, todavía la tengo, claro. Yo creo que te odiamos yo y todos los oyentes del programa y todos los que están aquí que se callan por miedo. Y hay una cosita que te quería preguntar, David, tío, que estoy aquí ojeando lo que tenéis por aquí, que Namco Bandai dentro de Naya saca el Kino Fighter 13. ¿Y el de los Caballeros del Zodíaco para cuándo? Para febrero. Lo que no tenemos es fecha todavía exacta, pero en algún momento del mes de febrero estará a la venta con posible edición coleccionista o ediciones coleccionistas. Oye, ¿y el Kino Fighter 13 cómo lo ves? Que el 12 se lo follaron un poquito por ahí, ¿eh? Sí, bueno, es que el SNK ya no es lo que era, pobrecicos. Pero bueno, está un poquito mejor que el 12, sobre todo el tema del online, que lo han rehecho de cero, lo han mejorado un montón. Todo el netcode está reescrito y la verdad es que se nota. Y para jugar online, que es el mayor punto que tiene este tipo de juegos, la verdad es que está muy, pero que muy bien. Gráficamente, los vídeos que he visto han mejorado los sprites y tal, parecen mucho más definidos y todo, ¿no? Sí, han subido de resolución. También decían que el King of Fighters 12 estaba en HD y así era, pero estos están mucho más nítidos y más definidos. Y que se nota. Bueno, que yo te preguntaba por estos dos, pero Héctor, te quería preguntar también por otro título, ¿no? Bueno, ya supondréis lo que pasa. Preguntarte por el juego este, el Ni no Kuni. Bueno, el Ni no Kuni, madre mía, todo el mundo pregunta por el Ni no Kuni. Para los que no lo conozcan, ¿vale? Es el nuevo título de Level 5 junto con el Estudio Ghibli, ¿vale? El Estudio Ghibli es uno de los responsables de la Princesa Mononoke, de Toro, de casting de películas de este tipo, ¿vale? Y Level 5, pues bueno, han hecho otras cositas como, yo qué sé, la saga de Professor Layton, por ejemplo, Inazuma Eleven, o sea que tiene calidad. Y el juego es una auténtica pasada, es un RPG de corte clásico con una calidad espectacular, sobre todo en la versión de Play 3, que parece que estás viendo un anime, una película de anime. Y bueno, en principio debería salir para este verano, aquí en España, lo que no sé tampoco es exactamente ni el mes ni la fecha. Seguramente agosto, incluso puede que septiembre, no lo sé seguro. Y tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? Es un juegazo. Bueno, continuamos con una persona que estuvo casi desde el principio, un tío como no hay dos y que me tiene que contar una cosita, pero antes de nada, Marcos, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Marcos, a ver, yo te quería preguntar una cosa que se rumorea por ahí, o me ha dicho un pajarito, que eres un manos de árbol y los Spectrum 128 no te duran mucho las manos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Cuéntame. Sí, que se me cayó un Spectrum 128. Pero no fue culpa mía, eso estaba así cuando... ¡A la hoguera! Marcos, cuéntanos la anécdota, anda, por favor. Es que, joder, a ver, si es que lo único que estábamos haciendo era volver... O sea, eso fue con David, además, y con Alves, con David. No, yo no fui, a mí no me líes, macho. El otro David. otro David. Últimamente... Echando balones fuera. No me imputes ese suicidio. Ese suicidio. Nada, no, si lo único que hice fue me lo enseñó, lo desempaquetó de una bolsita, me lo enseñó, según lo estaba yo volviendo a meter en las bolsas, resulta que no era una bolsa lo que estaba metiendo, era otra cosa, y atravesó la bolsa completamente, lo empujé además con fuerza, y total, que acabó en el suelo estrellado, pero que conste que no, que ya estaba así cuando llegué, de todas formas. Hostia, Marcos, eres el horror, Soy el horror. Madre mía, Marcos. Bueno, Marcos, que volvemos a estar aquí. ¿Qué tal el verano? ¿Qué has hecho además de romper ordenadores? Nah, no sé. Oye, que con tu Game Gear tampoco te has quejado tanto. ¿Aún no te lo has devuelto? ¿O lo rompes o te los quedas? Aún no te lo he devuelto. No, oye, esa sigue ahí. Creo que todavía no la ha guardado en ninguna bolsa ni nada. Aún no se me ha caído. Bueno, que por lo menos no has perdido el verano porque has estado arreglando mi Game Gear. Que eso se queda ahí porque ya hablaremos en el momento apropiado, Marcos. Porque vamos a pasar ahora mismo a presentar por ahora al último colaborador del programa, que es un puto nuevo, sería así, el puto nuevo, pero, que es nuevo en el programa, pero no es nuevo en la página de Fase Bonus. Es un tío que ha estado ahí dándolo todo, que empezó un poquito, y lo tenemos aquí, señor Hellboy, David Fernández, ¿qué tal? Muy buenas a todos, chicos. Gracias por invitarme a este retro podcast. Un placer, porque tú has estado escribiendo para la página hace ya un montón de tiempo que estás escribiendo. Has escrito artículos, si no recuerdo mal, como lo del ordenador dragón, ¿no? Sí, lo del dragón. Es que la verdad es que me resultó muy curioso cuando lo escuché, además, en un podcast que hicisteis de, creo que fue Retro Encounter de 2010, ¿puede ser? Sí, 2010. Y la verdad es que me pareció curioso. No conocía muy bien la historia y la verdad es que me llamó bastante la atención. Bueno, pues entonces, Hellboy, ya estás aquí, ya estás con nosotros, te vamos a hacer el rodaje, vas a coger muchas pastillas de jabón, pero estoy seguro que lo vas a dar todo, tenemos juego, lo has probado, le has metido mucha caña, te has comido una película muy, muy cojonuda. Y bueno, pues aquí estamos todos otra vez reunidos. No me gustaría empezar el programa sin recordaros que a partir de ahora todos los correos, ya sabéis, programa@fasebonus.net, que os acerquéis a la página de Fase Bonus. ¿Por qué? Porque mucha gente se piensa que escuchando el programa pues tiene cubierto todo lo que es Fase Bonus, pero lo que es la página tiene artículos muy, muy, muy interesantes, muy, muy interesantes, repito, sobre cosas que no se comentan en el podcast. Digamos que aunque es todo uno, tenéis que verlo por diferente. No os penséis que por estar escuchando el programa muchas cosas de la página salen aquí. No, o sea, tenéis que hacerlo todo. Y recordad, correos, programa@fasebonus.net. Bueno, aquí se acaban las presentaciones. Ya sabéis lo que hemos dicho al principio. Este programa tenemos Sonic CD y Mortal Kombat. Y vamos a empezar con el juego de Sega Mega CD. Pues como en el primer programa empezamos con Sonic CD, un juego que nos gusta a todos mucho. Sabéis que Mega CD es una consola que siempre intentamos reivindicar, que a pesar de las malas críticas que ha tenido, o que la gente puede pensar que era una consola o periférico de consola regular, dio muchos grandes juegos, no uno, ni dos, ni tres, dio muchos grandes juegos. Pero el buque insignia, en el 1993, fue este Sonic CD. Aquí hay una persona, como comentado, que tuvo la suerte en su tiempo de tener ese Mega CD y que tiene una colección de Sonic CD que vais a ataros los machos, que es el señor David Castaño. David, toma, te paso el micro y si quieres vamos a empezar directamente por el argumento o lo que sea que tiene el juego. Venga, hombre, para empezar con el argumento, yo lo primero que tengo que decir es que apenas me acuerdo, porque el argumento, como en todos los Sonic, pues generalmente es súper sencillo y súper básico. Es una mera excusa para apartarte los niveles a más no poder. Pero bueno, así un poco de memoria. Básicamente lo que sucede es que Sonic y Amy, por un motivo que ya digo no recuerdo, descubren que un planeta que solo sale una vez al año en determinada posición, que es ese que se ve en la intro del juego, que está atado con una cadena a una montaña. Robotnik se ha hecho con él, ha hecho de las suyas y lo encuentra como cubierto de metal y tal. Entonces, bueno, pues es tarea de Sonic, digamos, hacer que el planeta vuelva a estar como estaba, ¿no? Entonces, bueno, un poco al principio de la aventura, para darle otra vueltecita más de rosca, digamos, pues un personaje que aparece, que del que hablaremos más adelante, rapta a Amy, que es la erizo rosa esta que va con Sonic, ¿no? Entonces, un poco la finalidad del juego, o la excusa, digamos, para recorrerlo, pues es esa, es recuperar el planeta, que vuelva a estar como estaba al principio, y rescatar a Amy de las garras del malvado Robotnik. Por lo que sé, el argumento luego para la versión americana se cambió un poco, pero muy, muy ligeramente, ¿no? Se cambió el nombre de Amy por el de la princesa que salía en los dibujos de Sonic, si no recuerdo mal. Sí que en Japón creo que se llamó Amy, pero luego sí que cambiaron el nombre a la princesa Sally o algo así, me parece que era. Lo de Sally era la serie. Claro, es que también es en la serie. Como luego hubo más remake, uno para PC y otro por el Sonic Gems, este igual. Yo creo que en alguno de estos sí que hicieron algún cambio, pero no estoy seguro si para Sonic CD el original cambió. Me extraña, yo creo que el cambio del nombre es, como decía Héctor, para la serie, pero el personaje que hacía de Sally en la serie era como, no era el erizo rosa, era como un zorrillo, puede ser. Tipo de animal, no era el erizo, seguro. Amy solo sale en el Sonic CD y en los Sonic posteriores a partir de la Adventure y tal, pero bueno, no sé, tendría que revisarlo, la verdad, porque, y luego en las posteriores reediciones que se han ido haciendo del juego, es más o menos el mismo juego emulado. Por ejemplo, el Sonic Gems Collection que hay para Play 2 y para GameCube, el juego es tal cual. Sí que es cierto que la intro tiene mejor calidad y el ending tiene mejor calidad y algún detallito de ese estilo, pero básicamente es el mismo juego. Es cierto que para ahora, dentro de poco, en diciembre creo que es, sale para iPhone, para Android y para Windows Mobile 7 y para alguna plataforma más, un remake, no un remake, un import del Sonic CD con algunas mejoras, pero no creo que haya nada. Lo que comentabas, David, de la introducción, Mega CD se vendió como un aparato multimedia, casi todo, reproductor de vídeo, que en su momento dijimos que eso era el mayor problema que había tenido el marketing de Sega, que aunque fue muy chulo, estuvo muy bien, el marketing lo encaró hacia juegos en vídeo CD, y la verdad es que era todo lo contrario de lo que necesitaba. Pero esa intro de Sony CD, Castaño, tú que la viste en tu momento, me imagino que se te quedaría una cara de flipar. Cualquiera que viese esa intro en su momento, y pese a que tenía sus carencias, porque la Mega CD la venderían como un aparato para producir vídeo y multimedia y toda la pesca, pero hostia, con el vídeo tenía sus problemas, ¿eh? Acordaos de aquellos juegos que eran de vídeo a pantalla completa, como el de Drácula o como algún otro por ahí, que era un jodido drama. El era de Terminator, horroroso. Era como ver un GIF a tres colores. Era horrible, pero el caso es que la intro de Sonic lucía muy, muy bien. Se curraba una intro de poco más de un minuto con una animación, pero escandalosa. Eso, claro, de aquella época lo veías en la Mega CD y flipabas, pero cuando hemos visto reediciones posteriores del juego, en el Sonic Gems Collection este o en otras ediciones que ya tiene el vídeo a buena calidad, pues es acojonante. O sea, le recomiendo a cualquiera que no lo conozca que busque en YouTube por la intro del Sonic CD, porque va a alucinar con la animación, que se curraron. Y eso que es cortita. El ending también está muy bien, no es tan espectacular, pero vamos, calidad. Por cierto, todo se ha dicho de paso, la animación corrió a cargo del estudio de Toei, que son, bueno, los mismos que hacen Dragon Ball, por ejemplo, o un montón de series de anime. Como comentabas, David, que sí que es cierto que el vídeo de Sonic se ve muy bien, pero es que también David Murcianer ya comentó que lo que era vídeo digital basado en dibujos se veía mejor que lo que era basado en películas como lo de Drácula o Terminator, que como tú dices era horroroso. Tangal o el juego que regalaban con el Mega CD, Robot Avenger, sí que se veía mejor. Hay que recordar que Mega CD mostraba con Mega CD o sin Mega CD solamente 64 colores en pantalla. Y el Mega CD lo que tenía era un procesador Motorola que se unía al procesador que tenía Mega Drive, otro Motorola, más que el procesador de la Mega CD tenía 12 MHz. Entonces imaginaos que la descompresión del vídeo, además a un port que era Mega CD, tampoco se le podía pedir una calidad estrepitosa. Pero es que además, ya lo veremos un poquito más adelante, ya lo comentaré, la versión de PC aún tenía algo peor de calidad de vídeo. O sea que tela marinera lo que hubo aquí al principio. Pero bueno, como tú dices, Castaño, yo la primera vez que vi ese vídeo de introducción me quedé flipando por la música, por cómo estaba la animación hecha, el conjunto artísticamente era muy chulo, quizás el escenario era un poquito vacío pero molaba un montón. Y bueno, es que gráficamente el juego era pero brutal, ya basándonos simplemente en sprites, lo que manejaba Mega Drive. Y lo que era capaz de manejar gracias a la Mega CD, lo que decías tú antes, que bueno, añadir el procesador de la Mega CD con todo lo que era capaz, a lo que ya era el Mega Drive capaz de por sí, pues el resultado era espectacular. Y eso que el Sonic CD era muy similar en cuanto a nivel de gráficos al Sonic 1. Ni siquiera llegaron a tiempo a la evolución que supuso Sonic 2, que era un poquitín mejor gráficamente. Los sprites son como los del Sonic 1, el tipo de elementos en pantalla son muy similares. Lo que pasa es que, claro, hay mucho más detalle, más sprites en pantalla moviéndose, escenarios más amplios. Bueno, los niveles son espectaculares, ya hablaremos de ello después. Se notaba que la Mega CD tiraba ahí bien. Respecto al tema de niveles que comentaba, bueno, la mecánica de Sonic CD es bien sencilla. Digamos que recorremos tres pantallas por zona, como el Sonic 1, por ejemplo, pero con la salvedad de que en cada pantalla, bueno, pues había una especie como de tótems o de postes por los que pasabas, que indicaban futuro o pasado, ¿de acuerdo? Y si cogías suficiente velocidad y no te detenías, eras capaz de viajar en el tiempo. Entonces ibas a la misma versión del nivel en el futuro o en el pasado. Si no hacías nada y ibas al futuro, te encontrabas con un futuro malo, ¿vale? Lleno de pues, muchas más trampas, más enemigos, todo como muy... hecho polvo, todo esto, claro, la mano de Robotnik pues había hecho estragos y estaba el nivel hecho una pena. Entonces el juego, si lo querías completar de forma correcta, porque el tema de viajar en el tiempo, si no lo prestabas atención, pues era un añadido más y no podías poner nada en el juego. Pero si querías completar el juego con el buen final, digamos, podías hacerlo de dos formas: o bien conseguir todas las esmeraldas del caos, que en el Sonic CD en este caso se llamaban Time Stones o algo así, no me acuerdo muy bien, o bien en cada nivel tenías que viajar al pasado, romper una máquina que había escondida en alguna parte del nivel, de manera que, era una máquina generadora de robots, perdón, de manera que el futuro cambiase y se convirtiese en un buen futuro. En ese momento, si llegabas a la zona 3 de cada nivel, a la hora de enfrentarte al jefe, ya veías que el futuro era bueno, el escenario había cambiado, ¿no? Cambiaba la música, cambiaba el tipo de gráficos, era todo mucho más bonito, no estaba todo tan hecho polvo. Y la verdad es que para esta época, bueno, para la época de la Mega Drive y de la Mega CD, pues era una mecánica bastante original y bastante poco inusual, ¿no? Porque tenías, pues por cada zona, fácil 5 o 6 niveles diferentes, con ambientación similar, ¿vale? Y con la música similar, pero con sus diferencias. Era bastante, ahí se notaba realmente la potencia de la Mega CD en cuanto a memoria y en cuanto a capacidad de decir, joder, es que no es como el Sonic 1 o como el Sonic 2, que tienes pues eso, dos o tres zonas por cada nivel y pasas al siguiente y ya, ¿no? O sea, la profundidad iba un poquito más allá. Porque de hecho, los tótems que tú dices, había varios por cada nivel durante los 7 mundos que componen el juego. Sí, eso es. Eso es. Además, si los tocabas y digamos que se te indicaba en la pantalla past o future, depende de lo que hubieses tocado, y para activarlo, digamos, para poder viajar en el tiempo, tenías que correr, salían unas estrellitas, y si te mantenías corriendo a gran velocidad, entonces ya viajabas en el tiempo. Pero en el momento en el que las estrellitas empezaron a parpadear, si te parabas, por qué fuera, por un obstáculo, por un enemigo, perdías la habilidad, digamos, y tenías que volver a buscar otro poste, otro tótem de estos, para poder volver a viajar en el tiempo. Tenía su aquel, ¿eh? Además, esto de los del viajar en el tiempo, yo creo que fue el único que utilizó esta fórmula, ¿no? No hubo más Sonic que utilizaran esto del viaje en el tiempo, ¿no? No, fue salvo alguna rareza tipo el Knuckle Chaotix o alguno de estos, así raro de la 32X, que yo realmente no he jugado, el resto no utilizan esta fórmula. No, la verdad es que la fórmula está muy bien porque, joder, por aquella época el que tú pudieras jugar, por así decirlo, tres escenarios distintos en un mismo nivel, pues la verdad es que era curioso, ¿no? Porque había, yo creo que incluso hay ítems que no puedes coger si no es viajando en el tiempo, ¿no? Había como, estaban como bloqueados, ¿no? También. Había partes del escenario que no, a las que no se podía acceder porque claro, el escenario cambiaba, pero ítems como tal, es cierto que si ibas a las pantallas del presente, si encontrabas la máquina generadora de robots, esta que comentaba yo antes, no la podías tocar, estaba como, pues como cubierta de vegetación o lo que fuera, y como desactivada y no la podías tocar. Si viajabas al pasado en el mismo punto que donde la habías encontrado, estaba activa y la podías romper. Eso sí que cambiaba. Sí, la verdad es que eso fue innovador y la verdad es que estaba bastante bien. Yo sí recuerdo haber visto algún televisor de estos que podías coger algo que estaba inaccesible hasta que viajaras en el tiempo y lo encontrabas, vamos. Mm-hmm. Vamos, o sea, que cambia, a diferencia de los otros Sonic, que simplemente tiras para adelante, aquí también tienes que tener en cuenta en qué espacio temporal estás en la fase, ¿no? Para, más o menos, hombre. Para poder llegar a alguna zona o desbloquear algo. Sí, sí, básicamente el tema de jugar con los viajes en el tiempo era por si querías desbloquear el final bueno, digamos. Tú podías pasar por los niveles a toda pastilla, como en un Sonic como en el Sonic 1, por ejemplo, en el Sonic 2, o un Sonic más habitual, por decirlo de alguna forma. Podías hacer los niveles a toda pastilla y pasar del tema de los viajes en el tiempo. Y no pasaba nada. Lo único, pues bueno, pues cada vez que llegabas a la zona 3, digamos, de cada nivel, te enfrentabas al Robotnik o al enemigo de turno con el futuro malo y con ciertas condiciones que cambiaban, pues a lo mejor era un poco más puñetero, o como cambiaba el escenario es un poquito más difícil, o algún detallito de este estilo, pero vamos, podías completar el juego perfectamente sin prestar atención al tema de los viajes en el tiempo. Sí, pero que yo creo que de hecho ahí está la gracia de este Sonic CD, o sea, yo creo que este juego no se debe de jugar como un Sonic 1 o un Sonic 2 de Mega Drive, es que es otro, no sé cómo decirlo, una especie de otra estrategia, voy aquí, veo que está aquí el tótem, lo voy a tocar para que me manden al pasado, al presente, para intentar hacer otra cosa, y le daba cierto aire, no de aventurilla, pero sí que algo más profundo, como el Sonic normal. Es que ahí había mucha tela, castaño, para cortar con eso. Claro, te lo tenías que preparar, porque tú veías el tótem y decías, vale, pero lo cojo, pero es que si adelante a lo mejor tengo una cuesta y puedo bajar a toda pastilla, vale, lo podría activar, pero es que si al final de la cuesta hay un pedrusco, hay un obstáculo que me detiene, te jode el invento. Entonces, y además pasaba, ¿eh? Que dices, guau, cojo el tótem del pasado y ya salto directamente al pasado y me dedico a buscar la máquina de robot. No, porque seguro que te tirabas por la siguiente cuesta o te hacías el siguiente looping o lo que fuera, y más adelante había un bicho, había un obstáculo, había una cosa que te paraba y perdías la habilidad, tenías que volver a buscar otro tótem por la pantalla si lo había, si no lo habías gastado, pues claro, tampoco se regeneraban. ¿Para qué? Además, es que lo que tú comentas de que te dabas con objetos o con enemigos, joder, es que el juego va tan rápido que es que no te das ni cuenta. O sea, empieza a correr Sonic, empieza a correr y a lo que te das cuenta, ¡pum!, te has pegado con una cadena con pinchos, te ha pegado un muelle y te ha empujado contra otros pinchos. Es rapidísimo este juego. Y además, al tener mucho más detalle que el Sonic 1, digamos, que era lo que, pues, los que habíamos jugado a Sonic CD, pues lo que estábamos acostumbrados era Sonic 1, básicamente. Porque Sonic CD salió, yo creo que salió un poquito antes que el Sonic 2, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero vamos, yo juraría que no, porque yo recuerdo haber jugado Sonic CD después de haber visto Sonic 1. Entonces, claro, tú estás acostumbrado al nivel de detalle y pues, a los elementos que había en Sonic 1, que no eran muchos. No había demasiados enemigos, las pantallas no eran muy complicadas, es cierto que se complican a medida que avanzan, pero es que en Sonic CD ya desde la primera pantalla ves el escenario y dices, joder, la hostia. Mogollón de enemigos por todas partes, mogollón de pues eso, el looping, en vez de estar el looping clásico de toda la vida completo, pues estaba el medio looping que hacía una especie como de giro de cámara y saltabas despedido a hacer puñetas, los escenarios eran súper amplios, no tiene nada que ver. Pues ya de entrada sorprendía, ¿no? Te veías ahí en ese mundo tan enorme y con todo ese detalle y dices, ¿por dónde empiezo? El Sonic CD fue lanzado entre Sonic 2 y Sonic 3, y lo que comentas de, del escenario en sí, había partes que a mí me recordaban, atentos a la comparación que voy a hacer, al Motocross Maniac de Game Boy. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tú comentas de los loopings, me acuerdo que, por ejemplo, en el segundo nivel hay loopings que están partidos, entonces lo que haces es tener que ir corriendo hacia un lado, que te golpee un muelle, hacer medio looping, y cuando vas a caerte del looping tener que dar al botón de salto para enganchar con la otra parte del looping que está un poco más alejado y acabar ese looping y hacer lo que sea. Que eso era telita, que con un solo botón hacer todo esto, ojo. Sí, sí, a mí ahora que lo dices, a mí también lo que me recordaba mucho en algunos escenarios era incluso a Super Mario World, porque no sé si recordáis, creo que es en uno de los últimos, que puedes incluso entrar como por detrás del escenario, como si fueran las puertas estas de las rejas que tiene Super Mario. Que entras como a la parte de atrás del escenario cuando tienes que pasar algún enemigo o lo que sea para no darte con él, pues era como si fuera como una especie como de puerta giratoria. Es algo como lo que pasaba en Super Castlevania 4 de Super Nintendo, sí, sí. más profundo, porque en Castlevania me acuerdo al principio que pasabas en la puerta de una reja, te ponías detrás de esa reja, pero no era tan obvio el cambio de profundidad, ¿no? El cambio de plano, es lo que comentas tú. Sí, aquí ya te digo, hay pantallas en las que aparece eso, luego hay otras en las que también aparece el típica plataforma que se va moviendo por el aire y si no la coges a tiempo te caes, o sea que había cosas que a mí me recordaban bastante a Super Mario World. Lo que además gráficamente choca mucho, a mí por lo menos me choca mucho de este juego, solamente con 64 colores, madre mía la calidad gráfica que tiene, me imagino que también influirá mucho a nivel artístico. Ya al principio, cuando empiezas a correr, ves un looping y ves que hay una especie de cruceta en el medio, pasas por la cruceta y se gira toda la cámara para coger a Sonic de espaldas a toda velocidad, eso a mí la verdad es que me impresionó muchísimo. Sí, sí, además en este juego, que creo que lo habéis comentado antes, lo del tema de las... de lo que ha comentado Castaño, de que se podía terminar el juego con el buen final y coger las 7 esmeraldas, se podían coger en las fases estas de bonus, que la verdad que era como una especie como de modo 7, ¿no? Era una emulación así como de modo 7. A mí por lo menos me recordaba al F-Zero y esto, ¿no? Pero un poco más cutre quizás, ¿no? Hombre, era un plano en modo 7 realmente. Lo que pasa es que la diferencia, siempre comparamos o siempre se decía, ¿no?, que la Mega Drive y la Mega CD no tenían modo 7 como tal. No, ya. sí que tenían. Lo que no tenía era un procesador dedicado para hacerlo, un procesador claro, de sí. apoyo. Pero sí, el plano era un... Claro, era un modo 7 y la Mega Drive junto con la Mega CD se bastaba y se sobraba para hacerlo. Y las fases de bonus, la verdad es que estaban muy, muy bien. Muy bien. Consistían en... Era un plano pequeñito, era una zona pequeñita, como una carretera con un mollón de esquinas súper retorcida, con ciertos obstáculos como especie como de pinchos o de cepos que te cogían de los pies y perdías los anillos. O, sí, había agua también. Sí, recordaba ligeramente un poquillo al Mario Kart. Sí, bueno, era ese rollo, básicamente. No la forma de jugar, pero sí la forma en que se veía. Sí, sí, es por la perspectiva esta típica de modo 7, ¿no? De verlo así tan así pixelado y extraño. Y no, bueno, digo que eso a mí me sorprendió. Hombre, yo no jugué en su momento al Sonic CD, yo lo jugué ya pasados ya los años, ya poco después, pero la verdad es que me sorprendió eso porque es que yo no tenía ni idea de que el Mega, ya fuese Mega Drive o Mega CD, pudiera hacer eso. Y claro, yo cuando voy pues flipé en colores, claro. Acuérdate de la fase de bonus del Sonic 3, que vale, que no estaba tan detallada, pero era una esfera en la que ibas, recorrías o corrías alrededor de una esfera enorme cogiendo otras esferitas más pequeñas de color azul. Esa fase se movía en modo 7 también cuando avanzabas y cuando girabas, lo que pasa es que no tenía mayor detalle. O sea que... Sonic 3, ¿no? Y la mecánica de la fase de bonus pues era relativamente sencilla, ¿no? Te ponían en este mapeado tipo Mario Kart, tipo F-Zero, y había que conseguir o había que romper, digamos, un montón de UFOs o de platillos volantes pequeñitos que había por la pantalla. Algunos te daban anillos, otros te daban un poquito más de tiempo. Creo que había alguno incluso que te daba las zapatillas para correr un poquito más, y cuando los rompías todos pues conseguías dentro del límite de tiempo conseguías la esmeralda de turno o la time stone esta de turno, conseguías las 7 claro, digamos, y ya con eso ya podías ver el final bueno, no hacía falta que te guiases. La verdad es que molaba bastante, porque es que además esa fase de bonus era un cambio total en la jugabilidad, porque debido a la perspectiva pues ya tenía un aire así ya como de 3D, un poco así como lo que siguieron los Sonic posteriores, siguiendo la cámara por detrás y demás. Sí, era un avance de la tortura que nos esperaba. Hombre, yo quería compararlo, con el Sonic Adventure, por ejemplo, que dentro de lo que salieron en 3D era al menos... Es el único que tiene un pase todavía. Es que soy muy talibán del Sonic en 2D, macho, los Sonic en 3D no... No, yo creo que a la gente le gusta el Sonic en 2D, es de Sonic en 2D y punto, ¿eh? Sí, sí. Eso querrá decir algo para Sega. Además, Marcos, que yo sepa, el Mega CD... no añade ningún tipo de chip adicional a lo que es la Mega Drive en sí, sin simplemente el Motorola. Me imagino que esto a base de fuerza bruta se lo zampará todo el Mega CD, vamos. Sí, la verdad que yo recuerde, no sé si él tiene algún procesador de vídeo dedicado, pero creo que es todo utilizando los dos Motorolas y lo poco que el resto que tuviera la Mega CD en su chip gráfico. Así que todo esto, como ha dicho Castaño antes, es por software. No es igual que la Super Nintendo, que podía hacer el mismo efecto pero utilizando el chip extra. Que esto es lo que tú sueles comentar, que muchas veces lo dices, que la gente no se base solamente en la velocidad del procesador principal, porque vamos, Super Nintendo me parece que tenía un megahercio escaso y estamos 3, hablando... 3,7 o 3,3 o una miseria de ese... El principal de Super Nintendo me parece que tenía un megahercio, el principal. Me equivoco. Creo que era... Son 3, seguro. Creo que son 3. Sí, 3 y algo, 3 y medio. Sí, que además va cambiando y puedes ponerlo a más o menos dependiendo... No puedes sobrecloquear. Pues con esa velocidad... Lo pones a 5 y lo da todo, va a tope. Sí, sí. Que con esa velocidad de proceso es lo que tú comentas, que hay que mirar muchas más cosas, chip adicionales, chip de gráficos, los efectos que se hacen por hardware, porque aquí tenemos una máquina que necesita sus cuantos megahercios para hacer un efecto que otra consola hace con menos. Estamos hablando del procesador principal, que es algo que tú siempre comentas. Exacto, que es que aquí es lo mismo, dependiendo del número de procesadores y después lo que pueda hacer cada procesador, pues ya ahí tienes, aquí tienes la Mega CD que te hacía unos efectos bastante majetes. Lo que habéis estado comentando antes, y la Mega Drive sola en el Sonic 3 y en el Sonic 2, creo que también las fases de bonus, lo que habéis dicho, que son modos 7 bastante, pues, bastante conseguidos. Además, recuerdo también otro juego, ahora hablando de esto, el Zero Tolerance, que también era una especie de vista en plan Doom, salvando las diferencias, que era la Mega Drive suelta, o sea, sin el chip que llevaba, por ejemplo, el único juego que salió con ese chip, el Virtua Racing, que llevaba el VP, ¿no? Sega Virtua Processor, sí, el único que salió a la venta con este chip, es verdad. Pues yo recuerdo Nintendo con el Super FX y les jodieron, les dieron, pero bien. Yo recuerdo, es lo que comento, el Zero Tolerance o el más actual Duke Nukem 3D, que fuerza la Mega Drive, el Duke Nukem en 3D, no me he equivocado, el Mega Drive, que fuerza la Mega Drive a hacer esa clase de efectos, oye, y mal que bien puede, pero es que yo creo que esta consola en este juego está súper explotado la velocidad en la fase de pinball, macho, es una puta locura, es que yo me vuelvo loco en esa fase. Sí, esa fase es increíble, la verdad, porque empiezas a rebotar por todos los lados, incluso puedes interactuar con los disparadores estos que te catapultan hacia arriba. La verdad es que esa fase yo creo que es de las más dinámicas que hay, incluso casi más que la última, esta que vas como por un piano y tal, que también es muy rápida, pero la de pinball es una locura, la verdad. Es que a mí me cuesta un montón atinarle bien con los disparadores al personaje cuando está en la forma de bola, para darle con impulso me cuesta, no sé por qué. Sí, además es que luego empiezas a rebotar y hay algún momento que, como decías, que es tan rápido que a lo mejor has avanzado, no sé, unos metros y de pronto estás atrás porque te han mandado de un golpe atrás y tienes que empezar todo. O sea, esa fase yo creo que es de las más locas de todo el juego. Y hay que tener cuidado con los golpes, que te mandan a los pinchos rápido, porque está preparado el mapeado de tal manera que vaya tela. Que esto es una cosa que yo recomendaría, que me imagino que todos los que vayáis a probar este juego no tendréis una Mega CD, podéis jugar con el típico emulador hasta que empiecen a sacar las versiones, que me parece que salen ya para ellos y tal. Hay que tener una cosa clara con este juego, tenéis que activar la sincronización vertical, porque va a una velocidad tan rápida que es que el rastreo de pantalla sin eso se hace fatal. Simplemente os lo comento para que veáis la velocidad que tiene el juego, que gráficamente es aplastante. No sé, pasamos a hablar un poco de la música, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que este es el, junto con la velocidad y el tema de aspecto en pantalla, yo creo que este es el gran punto fuerte de este juego, ¿no? Que es la ser uno de los primeros juegos que salía ya con el primer Sonic que salía con música, por así decirlo, en calidad CD, pues será... Sí, con música de verdad. Y con música no fuera guapo, no fuera algo así que te... Es que mucha gente no lo sabe, pero es que yo nunca he soportado las músicas ahí. Bueno, nunca, salvo en Rosa es cierto... Salvo pequeño, salvo algunos juegos. Con rosas excepciones. Bueno, pues entonces, Héctor, con Sonic CD lo tienes regular, porque sí es cierto que la música va en CD, pero no toda la música va en CD. Sí, es verdad, porque en cada mapa, en cada zona, digamos, en cada nivel, todas las pantallas del pasado, la música sigue siendo MIDI, como en los juegos originales. El resto de música sí que va en el CD. Sí, sí. Pero, de hecho, con la música en MIDI, la de los pasados, digamos, es la única que se salvó de la quema cuando vinieron los americanos a cambiar la banda sonora del juego. Sí, es cierto, sí. Es una de las historias que no... Claro que está esto, es que la música está en dos sitios, o en el juego en sí, ¿no? O en los datos, o ya las pistas de audio del CD, claro. Entonces, cuando los... Bueno, de hecho, es uno de los pocos casos en el que un juego sale más tarde en Estados Unidos que en Europa, precisamente por ese tema de la banda sonora, ¿no? Que hicieron una banda sonora nueva, no sé por qué... Pero quitaros la cabida, que la componga. Casi nadie lo dice, pero la banda sonora suele ser por problemas de derechos y demás. Seguramente habría alguna movida ahí o algo y decidieron cortar por lo sano. El caso es que por una vez en Europa nos liberamos del tijeretazo de los americanos y la banda sonora que llegó aquí a Europa, la versión PAL del juego, era la misma que la japonesa. Que a mí, bueno, yo creo que las dos son muy buenas, pero me gusta más la original, la japonesa. A mí también. Y hombre, claro, era algo que te pasaba desapercibido completamente hasta que un buen día coges la versión de PC, que salió unos años después, la pones y dices, ¿y esta mierda de banda sonora? Porque claro, así de primeras te choca, aunque la música es buena, pero dices, esto ¿qué mierda habéis hecho aquí? Sí, pero el tema central, por ejemplo, este, el de la versión japonesa, que tiene mucha fuerza, que es así, que uh-huh. Creo que es el de este que se llama Chuchi Sonic Warrior o algo así, ¿no? Que es la canción esta que... El Sonic Boom. Sí, no, es el Sonic Boom es el americano, ¿no? Sí, Sonic Boom es el americano y sí. El Sonic You Can Do Anything es el... Es el japonés. Eso es, que tiene como mucho más, o sea, que tiene como más energía la canción. Yo la verdad es que sí que vi el remake este de PC y lo primero que vi cuando vi la intro, digo, yo no la recordaba tan tranquila, porque es que además yo creo que este tema se encargó a un grupo de jazz de Estados Unidos y es como mucho más tranquila, como mucho más melódica la música, no es tan... Es un poco más suavecita. Sí, no es tan japo como la otra, sí. Un grupo de jazz, ¿quién puede relacionar Sonic con jazz? Un poco sí, claro. Pues... Que yo recuerde, la música de la banda sonora americana se encargó a un, no sé si es un señor, un grupo que se llamaba Spencer Nielsen, que esto lo descubrí en su día tirando del hilo de por qué coño me habéis cambiado la música, que era cojonuda, sí. Pero no sé si era un grupo de jazz, un grupo o si es un tío que solo hizo la música de este juego, la verdad es que no tengo ni idea, no le he seguido la pista, pero vamos, el tal Spencer es el responsable de aquel destrozo. De aquel destrozo, sí, nunca mejor dicho. Es algo que hay que matar ahora, ¿no? Ahí. Sí, hay que ir a buscarle, a ver. Habría que buscar en internet a ver qué cojones ha hecho con su vida. Si es que sigue, si es que le dejaron hacer algo después de aquello. Bueno, una curiosidad también, si una cosa que descubrieron mucho también, la curiosidad que, como claro, al venir a música en pistas de audio, pues podías meter en el equipo de música el disco y escucharte la música ahí, el sonido de ahí. Y vacilarle a todo el mundo con eso. Siempre y cuando no pusieras la primera pista del CD. Es verdad, un ruidito eso ahí. Que oías como un Spectrum cargando para toda hostia. Claro, porque es que la primera pista suele ser los datos, claro. Sí, claro. O sea, yo siempre que me he metido un CD de esos en una cadena, macho, me saltaba la primera pista directamente. Claro, lo que pasa es que en las cadenas más modernas la primera pista no la reproducen, no se oye nada. Pero si en las más antiguas, el típico radiocase con CD cutre que podíamos tener en casa cuando éramos unos críos, como pusieras la primera pista, macho, vamos, cargabas el juego tú directamente. De todas formas, esto de Sega, tío, si es que siempre están haciendo lo mismo, lo de que la mano izquierda no vea lo que hace la derecha, siempre está Sega Japón por un lado, Sega América por el otro, haciendo las cosas como le sale de los cojones. Sí, tanto es eso, fíjate que hay una, perdona Héctor, que te machaque vilmente. No. Hay una anécdota. Vaya. El amigo Yuji Naka, que es el programador, el jefe de programador de programación del primer Sonic, no estaba de nada de acuerdo con cómo se hacían las cosas en Sega Japón y se piró a Estados Unidos, al equipo de desarrollo en Estados Unidos, y de allí salió Sonic 2. De hecho, en un principio, Sonic CD y Sonic 2 iban a ser lo mismo, y iban a ser el mismo juego, pero como Sonic CD cogió la envergadura que cogió, me imagino que con el tema de la mecánica de juego, ¿no? Con todo el rollo de los futuros, los pasados y la cantidad de pantallas y tal, pues al final fueron dos proyectos separados. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo de que la mano izquierda no me lo que hace la derecha, en Sega, porque vaya tela. Así les fue, porque lo que tú dices, Yuji Naka se fue por lo visto muy, muy enfadado. Bueno, y yendo al tema de la música, hay una cosa que me ha chocado mucho, usan mucho efecto sonoro del primer y del segundo Sonic, menos ese el Future y Pass que sale cuando tocas los totem. Lo demás es igual que el Sonic. Sí, no, los sonidos FX son prácticamente los mismos, salvo alguno nuevo para hacer el cuando haces el Spin Dash, que tiene bueno, la inclusión del Spin Dash no lo hemos comentado, dos habilidades nuevas que tenía Sonic en este Sonic CD, que es el hacer la bola, digamos, como lo hacía en el Sonic 2, pero sin estar deformado, o sea, es la bola normal, cogía caña en el sitio y salía disparado, o bien hacerlo de pie, que se le ponían los pies en forma de infinito y salías disparado también hacia adelante. Pues soniditos que metieron para esas habilidades y que son nuevos, pero vamos, el resto, sonido FX es tal cual el Sonic 1. Además, en las versiones que salieron para Sonic Gem y esto que salió para PlayStation 2 y GameCube, yo creo que en la de PlayStation 2 sí que podías elegir la música en función de la región de tu PlayStation. No sé si esto... Eso es así. Lo intentamos Albert y yo y no cuela. Es que lo estuve leyendo por ahí hace poco, ¿no? Que sin embargo que en GameCube sí que es la música que corresponde a tu zona, pero que en PlayStation 2 sí que en teoría está metida ahí. Bueno, yo no lo he probado, pero sí que lo estuve leyendo. Idea. Yo tengo la versión de GameCube y lo intentamos Albert y yo porque lo estuvimos comentando una tarde de cañas aquí en mi casa y pusimos la versión de GameCube y cambiando el idioma y la región a la consola y haciendo las parrerías y nada. Creo que GameCube no. Solamente era PlayStation 2, creo. Que es la que incluía las dos. es más posible que fuera en Play 2, sí. Porque hay que tener en cuenta que GameCube, un giga solo en el disco, no da para meter mucho. Sí, sí, el mini DVD este, ¿no? Mini DVD. Sí, el mini DVD. Ojoito, Héctor, que un giga 300 da para hacerte un Zelda Twilight Princess o alguna cosa de estas, ¿eh? Ojito, que en MP3. Hostia, pero estas melodías que llevaba Sonic CD, la verdad es que son temas largos, ¿eh? Yo sí que he estado, ahora que me he bajado la música y eso, he estado viendo y, también, y la... Una curiosidad, perdona que te tratéis, pero una curiosidad de la música también es que, claro, hay que tener en cuenta que muchas de estas colecciones que salieron posteriormente y demás, claro, es como decía Ignacio, claro, son músicas en MP3, son músicas que tienen una pequeña compresión para caber en el disco, pero hay que tener en cuenta que en el Sonic CD la calidad de audio, me he dado cuenta porque es que me dio por probar hace poco, y la calidad de audio es mucho mayor de lo que sonaría en un emulador o en una de estas versiones que salieron posteriormente, porque es que el CD es tal cual. Sí, es CD audio, vamos, lo que comentabais. Sí, sí. De hecho, algún rollo de esos de calidad había en su día con las versiones del Sonic Games o del de la Play 2, o de la GameCube o de los dos. Recuerdo haberlo oído en su día, de que tenían un problema, pues eso, de que o habrían extraído el audio de mala manera, o lo habrían comprimido de mala manera, o alguna cosa rara hicieron y se cargaron el sonido. Sí, además, por ejemplo, la versión esta de PC, lo que también he estado viendo por ahí es que también daba algún problema con el tema del DivX y cosas así, que no sé si lo habéis comentado antes, si tiene algo que ver con el tema de la calidad de las presentaciones, pero sí que he estado viendo también por ahí que eso, que daba algún problema con los drivers de Microsoft. No sé si alguno lo habéis probado o esto alguna vez lo... A ver, yo lo tengo, no recuerdo haber tenido ningún problema en su día, lo que pasa es que tampoco jugaba mucho, porque como no me gustaba la banda sonora, siempre jugaba al de Mega CD, pero problemas en su día no. Yo aquí tengo alguna cosita que decir de este Sonic CD, porque la versión que sacaron para PC, telita, o sea, os recuerdo que la versión de PC salió en el 96. Lo que yo recuerdo de esta versión de PC es que este juego fue el primero que pedía un Pentium, me imagino, Marcos, que por el juego de instrucciones, porque no era compatible con los ordenadores que había sacado AMD, los K6. Yo recuerdo que este juego me lo compré, requería un Pentium, y con un K6, que se supone que era lo mismo que un Pentium, me decía que naranjas de la China, me decía que me faltaba el juego de instrucciones SSE, y no pude jugar. Luego, al tiempo, sí que sacaron un parche no oficial, que esto es mucho de Sonic CD. De hecho, ahora se puede jugar a Sonic CD en Windows 7, perdón, gracias a los parches, pero en su momento yo fue el primer juego, es que me parece que ni con MDK me pasó, fue el primer juego que yo vi que necesitaba un Pentium con juego de instrucciones. Esto también, hace poquito también se ha dado el caso. Haceros a la idea de que todos los add-ons XP esto que salieron, llegó un punto en que dejaron de funcionar porque no tenían el juego de instrucciones SS4 que tenía el Pentium 4, que esto es una telita que viene de lejos. Pero sí, la versión de Sony CD al loro, porque incluso los vídeos que comentaba Hellboy están en punto AVI, cualquiera que se lo descargue el juego o tenga la fortuna de comprárselo como yo, que me lo compré de segunda mano, nunca es converter. Tú pones el CD, puedes ver esos vídeos, que son 30 o 40 megas, pero están a 15 frames por segundo y en una resolución que creo que incluso es menor que el de Mega CD. La ventana, por supuesto, la reproducción es enanísima. Quisieron emular a Mega CD también, que metieron los vídeos igual o peor de lo que ya estaban. Es que lo de los vídeos, creo que, supongo que de colores, obviamente tendrá más, porque una VGA estándar ya soportaba los 256, aunque Sony CD... Por requisitos y por características, un PC sería de calle infinitamente más capaz de mover los vídeos en condiciones, pero lo que pasa es que la conversión que hicieron fue un drama. Es que yo lo vi una conversión excesivamente a pelo. De hecho, si coges los archivos de uno y otro, aunque no coinciden, ves que hay muchos archivos, sobre todo los .bin, que ahí están, tanto la versión de PC como la versión de Mega CD. Claro, posiblemente vaya emulado el juego. Seguramente es un emulador de Mega CD, sí. Lo que va corriendo por abajo, y de ahí que necesites un ordenador con las instrucciones SSX, porque ya ves tú, el Sonic es un juego en 2D, o sea, tampoco requiere un maquinón, hablando en términos de PC, digamos. Entonces, si te pedía algo muy especial o tener una máquina potente, es porque seguro que estaba emulando el juego de Mega CD. Que esto no es la primera, no es la última vez que ya sé. Es curioso, porque en eso Sega parece que hoy día sigue manteniendo esa tradición, porque el Sonic Generation es casi una emulación de Xbox 360, porque de hecho te sale hasta los mismos botones, pulsa ahí, pero no es el A y el I del teclado, sino de los mandos de Xbox, que se ve ahí con el icono. Ah, y pero tú hablas de la versión de PC. Sí, hablo de la versión claro, de PC. Claro, porque los juegos de PC, como son compatibles con el Xbox Live, con el Windows Live, vamos, en este caso, se supone que los hacen pensados para el mando de 360, que también vale PC. De ahí que te ponga te salgan los mismos botones con las mismas colorines que en una 360. A ver, que esto no es una cosa de extrañar. Resident Evil 2 y el 3, las partidas salvadas de PC, perdón, es extraño que ocupen exactamente lo mismo que una memory card emulada. O incluso Silent Hill 2, no sé si recordáis en la versión de PC, que cuando ibas a grabar te decía, no extraigas la tarjeta de memoria de la Xbox. O sea, esto es una cosa que aún se sigue haciendo. Sí, sí. Sí, además lo curioso de estos juegos de Sonic en general, o este en concreto, es que con un único botón de acción, que es el de salto, o sea, tienes una jugabilidad increíble, o sea, no hace falta mucho más para mover el personaje, para correr, o sea, la verdad es que está muy muy muy logrado. Que no en el Sonic Generations, que tienes cuatro botones para hacer lo mismo. Sí, sí, claro. Del Sonic. Sí, oye, hablando del Sonic Generations, no puedo dejar de comentar la referencia que han hecho a Sonic CD, que es una recreación en 3D de la pantalla de la carrera contra Metal Sonic, que es brutal. O sea, cualquiera que haya jugado a Sonic CD y no le haya puesto todavía las manos encima al Sonic Generations, sí, verdad. Que le eche un ojo a esa pantalla, porque han hecho un remix además de la música original que sonaba en su día, de la japonesa, y está la pantalla entera arreglada en tres dimensiones y es un pasote, de verdad que es una pasada. Castañero, una cosa que has comentado, Metal Sonic, que has dicho, luego hablaremos de él, porque es un personaje que, vamos, es indispensable, sí, en este Sonic CD. Ha dado juego el tío. Claro, yo pretendía haber hecho un repaso por los personajes y al final, como siempre nos liamos, pues hemos tirado por la calle del centro. Pero bueno, tampoco tiene muchos personajes Sonic CD, ¿no? Tenemos a Sonic, el prota, tenemos a Amy, la erizo rosa, que comentaba antes, Metal Sonic, que digamos que es el secuaz del villano Robotnik o Dr. Eggman. Y bueno, para las versiones de iOS y de PlayStation Network y Xbox Live y PC que van a salir ahora en diciembre, se va a poder manejar a Tails una vez que se haya completado el juego. O sea que, bueno, es una novedad ahí en cuanto a personaje. Pero bueno, los originales son Sonic, Amy, Metal Sonic y Robotnik, aparte de todo el elenco de bichejos malvados. Y bueno, hablando en concreto de Metal Sonic, pues bueno, un rival, digamos, dignísimo para Sonic, ¿no? Es una reproducción de Sonic tal cual, pero en robot. Es como un androide, un cyborg con forma de Sonic. Y la verdad es que le dio mucho juego en Metal Sonic, en Sonic CD, empezando por la pantalla esta que comentaba, que es una carrera contra Metal Sonic, que está muy bien. Y bueno, básicamente, digamos, no tiene las desventajas que tiene Sonic, ¿no? Que tiene que ir saltando a lo mejor obstáculos o bordeando pinchos o tal. Él iba directamente volando a toda pastilla, atravesando paredes, atravesando pinchos, y se la sudaba lo que hubiese por en medio. En posteriores entregas de Sonic han reutilizado este personaje, pero ya no tiene la misma gracia, ¿no? Por ejemplo, en Sonic 2, antes del jefe final, el anterior jefe es Metal Sonic, pero es una versión súper cutre. Se nota que lo hicieron aparte o que no se hablaron entre los equipos de desarrollo y cada uno hizo una cosa, y el que hizo el de Sonic 2 no acertó demasiado. Pero más adelante, en Sonic 3, y sobre todo cuando juntas Sonic 3 con Sonic y Knuckles, la versión de Metal Sonic que aparece, que es un poco más estilizada y un poco más agresiva, la verdad es que está muy bien. Incluso llega en esa versión a transformarse Metal Sonic en Super Sonic, porque bueno, se hace con las esmeraldas, se sube encima, coge potencia y no se le ponen las púas amarillas, evidentemente, pero vamos, si te toca te jode vivo. Y la verdad es que ese modelo de Metal Sonic estaba muy bien también. Un par de cosas que quería comentar antes de que se me olvidaran, que la quería poner en la sección de nivel gráfico, pero como aquí vamos saltando de una cosa a otra, que nos tenía que dar vergüenza, pero aún así seguimos. Pues eso, el camino del medio, macho, como siempre. Efectivamente, hay un par de cositas que me gustaría comentar antes de que se me olvide, a ver si también os pasa a vosotros. Sé que a Héctor se le ha cascado la pila de memoria de la Mega CD y no puede salvar partida. Ah, sí, una cosa que suele pasar normalmente con unos cacharros tan viejos, y claro, es que Mega CD, claro, obviamente al estar en CD los juegos, pues claro, lo que tiene es como una especie de memoria interna, que por lo visto eso tiene como una pila o una batería o algo, y ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, pues claro, se gasta, con lo cual si tenías alguna partida guardada ahí, pues la has perdido para siempre. Se puede reparar, pero por lo que he leído, la reparación puede hacer que se te joda del todo ya el Mega CD, así que yo prefiero dejarlo como está. Pero no debería ser nada más que cambiar la pila, porque la pila, por lo menos sí, en la Saturn, usa el mismo sistema, es una pila de botón. Sí, pero es que hay gente que cuenta, no sé, de una movida rara de memorias y no sé qué cosa, o algo así a montarlo, y yo, para asegurarme con lo torpe que yo soy. Dásela a Marcos, que te la pone, te la revive cagando leche, seguro. Es que comentaba esto porque sí, en Sonic se podía grabar, menos mal, porque vaya tela, se podía grabar porque Mega CD, lo que comenta Héctor, tenía una memoria interna. Yo realmente, hasta la llegada de Mega CD, no recuerdo que una consola en sí tuviera una memoria. O sea, sí que había juegos que salvaban la partida, por supuesto, en consola, de Nintendo mismamente, el Zelda, de hecho, salvaba partida, pero en consola, que la propia consola tuviera memoria interna, yo no había visto ninguna hasta la Mega CD, que luego, como dice Castaño, se heredó para Saturn, que me parece un inventazo, la verdad, porque este Sonic CD pasaba de tirón telita. Era la única forma un poco elegante de salvar partidas en una consola que funcionase con CD, porque grabar el CD no, y cobrar por tarjetas de memoria como hace Sony y sacarte la pasta tampoco, así que la mejor solución, memoria en la consola. Y sí, evidentemente para Sonic CD se agradecía el poder salvar partida, porque el juego era extenso. Si te dedicabas a pasártelo con calma para coger todas las esmeraldas o resolver todo el tema de los pasados y los futuros que comentábamos antes, le podías meter unas buenas horas ahí. Luego además también tenía el rollo del el modo time attack, el clásico modo contra el reloj, bueno, pues a ver quién se hacía las pantallas más rápido. Y todos los récords que se conseguían en este modo también se grababan en la memoria del juego, evidentemente, y convenía conservarlos para poder batirlos más adelante. O sea que muy agradecido el poder grabar partida en, bueno, de hecho era el primer Sonic que permitía grabar partida. Sonic 2 no tenía esta posibilidad, en Sonic 3 ya se la volvieron a poner otra vez. A ver, me bueno de este, un momentito. Perdona, Hellboy, Marcos me parece que me quiere corregir con lo que he dicho de la consola. Tú estabas comentando de que no tenía, que no había anteriores que tuvieran batería que salvaran el estante en la consola. Creo recordar que el CDI sí que lo tiene. Que el CDI ahora mismo me acaba de entrar la duda, pero creo recordar que el CDI tiene una pila por dentro que la puede y una pequeña memoria. Sí, te digo yo que el CDI, que por desgracia yo tengo uno, sí, tiene una tiene una pila, tiene una memoria interna que también se gasta la jodida. Como no la ha pasado a mí, ¿eh? Una pregunta, ¿el CDI de cuándo es? Es de la misma época de este juego, ¿eh? Es que por ahí, 93. Ah, pues entonces Mega CD es más antigua, ¿no? Mega CD es más antiguo y sorprendentemente mejor hardware que este CDI, también te lo digo. O sea, Marcos, yo mejor hardware, pero... ¿Pero esto qué es? Marcos, que me ha corregido, ni siquiera lo sabe, seguro. El primer CDI es del 91, por ahí, ¿eh? Ah, del 91. Sí, sí. Ah, vale. Yo creo que esto... Me he hecho la picha un lío. Patadas en las bolas y apañar, perdona, Gerboy, que te he cortado para decir esto, ¿qué estabas comentando? Nada, que también comentábamos que gracias a lo del tema de grabado de partida, pues hacía como más fácil este juego, pero también había un truco que era para seleccionar niveles, aunque no se guardara la correlación, pero sí que podías jugar alguno en concreto si te apetecía, sin tener que andar jugando el resto. No me acuerdo del truco, pero vamos, era en la pantalla de inicio, dabas a una combinación y podías elegir el nivel. Arriba, abajo, izquierda, derecha, ahí está. No sé si es Sonic 1. Ese era el primero. Vamos, sí, es el clásico truco de todos los Sonic, ¿no? De elegir nivel o el de convertirte en objetos, el truco debug este, y vas plantando anillos y monitores por la pantalla hasta que se jodía el juego entero y no se podía hacer nada. Además, aquí también había más trucos y había uno que, si no recuerdo mal, era este sí que me acuerdo, que era poner todos los efectos de sonido, música y tal a 7. O sea, ponías 7, 7, 7 y entrabas en una fase de bonus especial donde salía el Dr. Robotnik de fondo. O sea, es verdad. Era una fase, era igual que el resto, pero si la pasabas, salía como una especie como de títulos de crédito, así de los programadores. Debería ser un huevo de Pascua que habían puesto o lo que sea. Y salían ahí, pues eso, los 5 o 6 programadores principales, a modo de guiño. Otro de los trucos te desbloqueaba una selección de vídeos o de ilustraciones así muy sencillitas, de animaciones sencillitas que, bueno, pues supongo que serían bocetos o drafts de estos que utilizan para a la hora de desarrollar o diseñar el juego y que, bueno, pues como curiosidad, pues están por ahí metido también. Sí. ¿Cómo eran? Los trucos del Sonic CD eran como los del Sonic 2, ¿no? Reproduciendo determinados sonidos o canciones y dándole al start, supongo, algún botón. La verdad es que no me acuerdo de los trucos. Sí, había ciertos trucos, sí, que eran con sonidos. Había que poner cierta combinación y tal, y salvo estos que eran de combinaciones de tecla, el resto sí que eran todo combinando sonidos y tal, y los PCMs y tal. Que además, el truco que comentáis en la versión de para PC... Hay un par de cosas que no son trucos. Tenéis un vídeo, la carpeta de vídeos, como he comentado, era Abby. Tenéis un vídeo que además ocupa muy poquito, que ocupa un mega, que se llama, me parece que, Pencil, que es el vídeo de la introducción hecho a lápiz en blanco y negro, como si fuera carboncillo, que merece la pena verlo. Esa es la animación que tenía yo, tipo boceto que tenía en mente. A lo mejor lo vi en el Sonic CD de PC. Es el de PC, segurísimo. Que es para verlo, ocupa un mega, es un vídeo muy cortito, pero mola mucho. Y además, en la versión de CD de PC, tenéis una carpetita con unas ilustraciones muy pequeñas en .bmp, que son los personajes de Sonic con diferentes animaciones, que con un poquito más de calidad de lo que veréis, porque como comentaba Castaño, el movimiento de Sonic, el movimiento continuo de los pies cuando corre, eso, por ejemplo, tenéis la animación completa de cómo se ha hecho. Son muy pequeños, son 4 o 5 puntos BMP, pero que si os interesa el tema lo podéis ver, porque bueno, o sea, ahí está, ahí lo dejamos. Un par de cosas más que me gustaría comentar, que no sé si la gente sabrá. Hay una cosa en el Sonic que más de uno lo habrá hecho, no sé por qué motivo, pero lo habrá hecho, es dejar al personaje sin moverse. Pues en la versión de este Sonic CD, cuando lleva 3 minutos de reloj, Sonic dice algo en inglés, que por supuesto yo no lo voy a traducir, salta de la pantalla y nos sale la pantalla de Game Over, con lo cual Cata Croquet, donde estemos ahí y se queda. Y detallazo, que da igual las vidas que tengas, que es Game Over directamente. Ah, sí, se pone el marcador a 0. Otra cosa que te quería comentar, bueno, Castaño o a Héctor, perdón, a mí cuando estoy jugando llevo un montón de anillos y me pega una hostia a un bicho y salen los anillos volando, se me pega una ralentización en la consola de flipar. Sí. O sea, eso es así. Es normal, ¿no? Es normal. Sí, pasaba. Sí. Es lo que pasa cuando hay mucho spray en pantalla, que La pobre Mega CD no da con todo. Y eso que además los anillos no salían todos, ¿no? Había un máximo, ¿no? Salían como 20, no, 25 por ahí. No, nunca ahí, ¿no? Salían todos, sí. Da igual que tuvieses 500 anillos que siempre te salían 25, sí, 20, 30, los que fueran, pero no todos. Sí, además, yo no lo recuerdo muy bien, pero había fases en las que los anillos estaban muy, muy contados, ¿no? Para el tema de los 50 del bonus, había alguna que estaba justo. Yo no recuerdo cuál era, pero sí que recuerdo alguna de lo típico que llegar con 6 esmeraldas a lo mejor y tener que conseguir la séptima y justo estar en esas pantallas que era tedioso. Las últimas son más piñeteras, sí. Sí, además, yo recuerdo incluso sitios, este fin de semana he jugado un poquillo y recuerdo sitios incluso en los que no saber cómo seguir, para tener que ir hacia atrás para coger otro camino porque... no sé, igual se puede pasar, pero no encontraba yo la forma de, no sé, o sea, hay como rueda, no sé qué, hay una combinación de ítems en la pantalla que me era imposible pasar, le tiro ya más atrás y volver, digo, madre mía, esto era... Pero ya, es otro de los sellos habituales de Sonic, ¿no? A medida que avanzas en el juego las pantallas son más complicadas, hay menos anillos, sí, sí. Hay más trampas, más enemigos, más puñeteros y entre que o no los coges todos o que te vas dando con todo y pierdes los anillos, llegar al final con los 50 de turno para coger el bonus era una historia, sí. Sí, sí, además hay las, no sé si es la del agua, bueno, no recuerdo muy bien, pero en las últimas pantallas hay algunas que son laberintos que te tiras, bueno, yo alguna he agotado hasta los 10 minutos estos que te dan de tiempo y te... Porque cosa no, que no pasaba en el resto de Sonic, efectivamente. Sí, no lograba una vez también al principio, agotar el tiempo del juego, y es algo que solo me ha pasado con Sonic CD. Sí, sí, curiosísimo. Ya, es que lo estaba pensando en como, haciendo un poco una retrospectiva con los juegos actuales, ¿no? Que son eternos, ¿no? Que hablamos siempre a lo mejor de un modo campaña de 8, 10 horas, estos juegos que a priori te los puedes pasar en 17 minutos, como hemos visto en el vídeo este de YouTube. Si quieres jugarlos bien, te puedes tirar tu tiempo, buscando por un lado, buscando por otro, rejugando las pantallas para encontrar o conseguir todos los anillos. La verdad es que para mí este juego me ha sorprendido porque ha envejecido muy bien, bajo mi punto de vista. Ahí está, que nos van a sacar una versión para iOS y para más plataformas ahora dentro de poquito. Sí, sí. Y con la banda sonora buena, ya ahora, coño, que se dieran cuenta, joder. Pues la verdad es que internet está plagado de gente que echa peste ese de la miento, americana. De hecho, rectifico, la versión de iOS, Windows Mobile, PlayStation Network y estas hierbas te va a dejar elegir entre las dos bandas sonoras, la americana o la japonesa. Es que supongo que para un usuario que ha jugado a esto con la versión americana también le debe sonar un poco raro, ¿no? Escuchar quizás la japonesa, claro, ¿no? A ellos les pasará igual, seguramente los americanos echan peste de nuestra versión y de la japonesa, pero bueno, esto es como todo. No tendrían por qué. David Sánchez, que es músico, no de profesión, pero es músico, él dice que le gusta más la versión japonesa, pero que ve mucho mejor compuesta la americana, a pesar de que sí, le guste más la japonesa. Claro, es lo que decía yo al principio, si no es mala la banda sonora americana, lo que pasa es que al principio te choca, tú estás acostumbrado a jugar tu juego tal cual y ves el otro y dices, ¿qué? Y luego con el tiempo pues sí, aprendes a apreciarla porque la banda sonora americana es muy buena también, ¿eh? Lo que pasa es que es mejor la japonesa, o por lo menos a mí me gusta. A mí y al 99,9% de los fans de Sonic. Yo donde creo que choca más es la intro. La intro, la banda sonora, la de Sonic Boom esta, es una canción para mí gusto muy lenta para el dinamismo que tiene el vídeo, ¿no? Que es Sonic corriendo por el campo, o sea, que parece Namek, ¿no? Que está corriendo ahí, sí, buscando... Para mí esa, en la intro es donde más me chirría, ¿no? El resto de pantallas, bueno, pues la japonesa a mí me gusta más. Incluso hay alguna que me recuerda mucho a música de Yusuke Koshiro, así, ¿no? De Street for Rage, no sé en qué pantalla es también, pero tiene así como una especie como de base así electrónica y tal. Y a mí donde más me choca es sobre todo en el comienzo, porque ya digo, estoy acostumbrado a ver el vídeo ese con mucha acción y la otra es que es como muy muy tranquila, como muy muy parada, no sé. No, empieza más suave, sí. Sí, no termina de encajarme. El tema que comentas tú, que tiene ahí un toquecillo a Yuzo Koshiro, que es por esos pianos que suenan de fondo a mitad del tema, sí. Es la pantalla, la de Stardust Speedway. Sí, correcto, esa es. Ese tema es cojonudo, que coño, es que todo es un cojonudo. Sí, lo que pasa es que ese tema, estoy mirando luego los créditos y no es de Yuzo Koshiro ni nada, ¿no? O sea, es no, del no, no. compositor que le cogió no, no, no. la inspiración, ¿no? Los compositores, creo que eran dos, me parece, los compositores originales de la banda sonora. Una curiosidad también, hablando de la banda sonora, es que el tema del jefe, si lo recordáis, que tiene un montón de... Tiene bueno, no está la canción cantada como tal, pero tiene un montón de samplers de fondo. Por lo visto esos samples pertenecen a una canción real, no los hicieron para el juego ni nada. Lo que no recuerdo es qué canción es, lo lié en su día y se me ha olvidado, pero vamos, es una canción de un grupo normal que la han sampleado y han cogido trocitos para meterla en la canción, en la melodía que suena cuando estás peleando contra un jefe, ojo, en la banda sonora japonesa, no en la americana. Bueno, pues no sé si nos quedaría algo por comentar, porque creo que básicamente hemos hecho un repaso bastante más concienzudo que seguro, aunque no me acuerdo, hicimos en el primer programa de la primera temporada. También nos ayudó mucho. Que nos hemos dejado, seguro que nos hemos dejado de todo. Sí, seguro que es esta jugada para hablar varios programas. Hombre, aquí lo único que nos quedaría, yo creo que por ver, es el tema de los finales, ¿no? Que había dos finales, pues ya lo hemos comentado a lo largo de, del programa, pero sí que es cierto que al final había un mensaje de estos de que si te quedaba Poker Face, que era en plan de vuelve a intentarlo, ¿no? Ese, no sé si meter el spoiler, pero... Sí, otro clásico de los Sonic, si no conseguías todas las esmeraldas, o en este caso de Sonic CD, no resolvías todos los futuros buenos de todas las pantallas, pues salía el digámoslo suavemente, para aquel que se lo quiera pasar, salía Robotnik con el mensajito de Try Again y ya está. Pero realmente la diferencia entre los finales era un vídeo corto, un vídeo largo, y con sí, la canción completa, la canción recortada. No, en este caso no era, no es como los juegos de ahora, ¿no? Que tienen finales más adorados. Pero bueno, ya te jodía ver al Robotnik ahí. Inténtalo. Y dijo, cabrón. Ya, además, después de estar jugando tus dos horitas o tres horitas, volver a intentarlo era tedioso. Sí, no, es que no había ganas. Conllevaba, el ver el final bueno conllevaba eso, el dedicarle más tiempo a cada pantalla en vez de pasártelo así a lo Sonic 1, y la verdad es que era pues eso, dejarlo para el próximo fin de semana, porque vamos, era dedicarle horas. No, menos mal que se podía salvar, repetimos, porque si no, vaya tela con lo enrevesados que eran los mapeados, que a veces no sabías si ibas del derecho, del revés, arriba, abajo... La cosa es que el problema era es que como llegaras a una partida guardada y no hubieras cogido las esmeraldas en los niveles, por así decirlo, fáciles, cada vez se complicaba un poco más lo de conseguir el final bueno. Bueno, pues muchachos, no sé si os queda alguna cosita más por comentar. Seguro que, como comentáis, nos dejamos algún pequeño detalle. Creo que básicamente se ha cubierto todo, las diferencias entre las versiones, la versión de PC, un juego que, como se dice, es buque insignia de Sega Mega CD. Yo creo que compagina todo lo que necesitaba esa consola en su tiempo, en vídeo en CD, pero bien usado para demostrar la introducción al final, música en audio CD, otra banda sonora más increíble para esta consola, sumada por ejemplo a Final Fight CD o Batman o la propia de Dune, otra enorme banda sonora para esta consola, mucha velocidad, jugabilidad endiablada, se podía salvar partidas, es una cosa muy útil, y yo creo que, como digo siempre, como decimos siempre en fase bonus, coger el juego, probarlo, dentro de nada sale, como comenta Castaño, para diferentes formatos, haceros con él. Si no, sabéis que podéis tirar de emulación, de Mega CD, por mucho que os gastéis en eBay, como digo siempre, no va a ir en dura Sega, así que no gastaros mucho, porque es un juego muy carito, aunque merece la pena. Poquito más se puede decir. Vamos a pasar a hablar de la película que toca para este programa, que es un peliculón que puede que sea para mí de las mejores que he visto de videojuegos. Así que vamos para allá a ver qué sale de aquí. Bueno, que antes de continuar, acaban de llegar dos personas muy importantes para esta sección. Primero, señor Altamaer, ¿cómo estamos? Hola, buenas, Ignacio, ¿qué tal? Yo muy bien, pero por lo que se tocó, tú con mucho curro, ¿no? Que llegas... Sí, sí, estoy metido en varias historias ahora y sí que... Sí, llegué por aquí de milagro ahora. Bueno, llegas justito para una película cojonuda, aunque no sé si piensa lo mismo el señor Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Ignacio? Pues regular, yo pienso que regular. Está ahí en el tris. Uy, qué flojo te veo para una película que para mí es de las mejores de videojuegos. ¿Le vas a meter cañita o qué? No, he hecho una cosa un poco así, intentar sacarle un poco de jugo, ya luego lo explicaré tranquilamente, porque es el problema. Esto es como un poco, dices, joder, una peli buena, o relativamente buena, analizarla aquí, ¿qué pasa? Pues que puede quedar un poco rancio esto, puede quedar un poco garci. Pero bueno, hemos intentado sacarle el jugo que podamos, y unas curiosidades por aquí, unas tonterías por allá, que de tonterías entendemos muy bien aquí, y algo saldrá. Bueno, pues 1995, Mortal Kombat, de la mano del director Paul W.S. Anderson, más conocido por ser también el director de Resident Evil. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir de esta película? A mí particularmente me gusta, o sea, me parece una película muy entretenida de artes marciales y tal, y como adaptación no está mal. A ver, uno por uno, cosa parecido. Yo la tolero, más que gustarme la tolero. Hombre, la verdad es que la película, otra cosa no es, pero fiel al videojuego sí que es bastante, ¿no? Porque conserva todo el tema este de los combates, conserva de alguna forma la caracterización, los guiños a cada luchador. O sea, yo creo que fiel al videojuego por lo menos es, que sea mejor o peor, que también en cuenta que es una película de hace pues, 15 años, o sea, que es una película... Y aparte que no sé de cuánto presupuesto contarán, porque actores... Bueno, el bueno, creo que hay uno. 20 millones de dólares y recaudó 70. Está muy y bien. Según pude leer en Dimensión Fantástica, creo que lo leí, iban a tener el papel de Sonia a Cameron Díaz al principio. Pero... Sí, es verdad que se torció un tobillo o algo así, ¿no? Una muñeca o algo así. Bueno, algo le pasó. Oye, una pregunta a Hellboy, dices, quitando un actor bueno, ¿qué actor bueno hay? Hombre, un actor que fue bueno, quizás, ¿no? Que es Christopher Lambert. Christopher Lambert, ¿no? Alias Connor MacLeod, ¿no? Exacto, sí, sí. La verdad es que está bastante encasillado, ¿no? En esta también hace muy de inmortal, ¿no? Ahí, hace muy de Christopher Lambert, sí. Te viene bien, sí, sí. Además, lo de los efectos debe ser iguales, ¿no? Deben ser los mismos, ¿no? El rayo así y tal. Está familiarizado. Creo que Christopher Lambert se lo pasó muy bien en esta película porque siempre se está partiendo el ojete. Marcos, ¿qué te pareció a ti la película? A mí me ha molado. Será lo que ya habéis comentado, fiel al videojuego por lo menos, y con bastantes personajes del mismo. Castaño, ¿tú qué te cuentas? ¿Igual, parecido? Yo creo que me está dando miedo, yo creo que me voy a ir llorando hoy de aquí, porque yo conste que solo he visto la película una vez y fue en el cine, ¿vale? No la he vuelto a ver desde entonces. Entonces, claro, salí del cine a tope de power. Iba que lo siguiente que hice fue llegar a casa y ponerme a jugar a Mortal Kombat 2 de la Super. Y ya. Pues que sepas entonces, que yo la vi en screener, ¿eh? ¡Ojo, qué cabronazo! tengo un recuerdo excelente de la película, así que no seáis muy duros. A mí me gustó. Era joven y era inconsciente, ¿qué le voy a hacer? Para terminar, Javi, ¿qué te ha parecido a ti? Que veo que estás ahí ni chicha ni limona. Ni nada. Bueno, a ver, me pasa un poco como a Castaño, que yo recuerdo de haberla visto en el cine hace mil millones de años, pues todos los que sean, y claro, a mí sí que me gustó. La he vuelto a ver hoy y por lo menos así me he dado cuenta de que he madurado, ¿sabes? Algo bueno sacado. O que la película ha envejecido fatal, que también puede ser. Es que ese es el problema, que antes, que en su momento la veía, decías, coño, qué guapo, pero a la vez ahora dices, coño, qué claro. Cantidad de cartón piedra y de claro, CGI. Porque lo estás viendo hace 16 años y claro. Que no, pues la cosa avanza. Pero vamos, la peli, hombre, es lo que comentáis antes, que es bastante, bastante fiel y además que fue de los pocos éxitos de conversiones, o yo creo que por no decir el único éxito de conversión de videojuego a película que ha habido. Y yo creo que precisamente por eso, porque no quisieron comerse la cabeza, dijeron que es un torneo de peleas, que va, pues venga, ya está, pues peleas, torneo y punto. No, sí. Realmente de lo que es el argumento en el juego, aunque luego te cuenta que hay un argumento en el juego del mundo exterior y tal, yo cuando tenía el juego comprado original no había ningún argumento que contar allí, o sea, y pones al lado de Street Fighter 2 la película, al lado de esta, y te das cuenta que esta película es mil veces superior a Street Fighter 2, o sea, es eso, más fiel al juego, sí. Aunque no del todo, pero a mí no me parece que envejeciese tan mal, tampoco, o sea, en el cine la había cuando ponían en Antena 3 o en Neo, una cosa de estas, que te ponen la 1 y la 2 seguidas, por si algún... perturbado, quiere ver las seguidas, y me veía la 1. No me parece que esté tan mal, joder, la verdad. Recuerdo sí, el escorpión que se llama la palma de Scorpion, por ejemplo, esa escena la recuerdo bastante bien. Pero es que fue el problema por eso, porque fue muy pionero en los efectos en 3D, y claro, eso es lo que peor envejece de toda la película. Sí, pero también lo que choca un poco también sobre el tema de los diálogos, ¿no? Que son diálogos como muy antiguos también. O sea, aparte de los efectos, que sí que puedes tirar un poco con ellos y decir, bueno, pues es que tiene 15 años la película. No, es que son diálogos muy de videojuegos, muy de. Sí, sí, sí, como lo dejas con alguien que no le mole mucho el tema, pasa vergüenza por los dos. Bueno, a nivel argumental, porque claro, puede que alguien no sepa de qué va la película. Parece si vamos contando un poquillo de qué va. Adelante. Sí, sí, es de recibo. A ver, cuenta, para que no nos perdamos. A ver, imaginaos que nunca habéis tocado un Mortal Kombat, ni sabéis lo que es, ni... Pues ponéis la película esta, os la alquiláis porque os gusta el título, porque escriben Kombat con K y os parece muy bien. ¿Y qué os encontráis? O sea, de primera ya... una pelea entre dos chinorris asiáticos barra lo que sea, y bueno, en la cual hay como un tío como muy mayor y otro muy pequeño, y el mayor le pega una, como diría el señor Dani, una paliza gitana al pequeño, incluso con rotura de columna y demás, y se lleva su alma, así. Allá empezamos fuerte, todo resulta ser la pesadilla de otro chinorri también, que se llama Lu. Allá como que nos presentan al primer personaje, ¿vale? Que es como comienza la película, más o menos presentando a cada uno de ellos. Lo siguiente que aparece es Hong Kong, una especie de operación especial y tal, una fiesta, una rave, y un tío que tiene media cara metálica y un ojo rojo. Bien, bueno, pues nada, ese tío resulta ser un tal Keino, y la excusa de la fiesta es una operación de un grupo especial de operaciones, valga la redundancia, de lo que sea, que está comandado por una tal Sonya Blade, y que buscan al de la cara roja este. ¿Qué pasa? Que también descubrimos que el primer chinorri, el que mata al crío, se llama Samsung. Porque le llaman Samsung. Como las televisiones. Samsung. Como las televisiones, sí. Completamente. Entonces, hay product placement a tope, pues Samsung. Nada, aparece otro personaje que nos presentan, que es Johnny Cage. Que es una especie pues como de actor de películas de acción, doble de rollos de artes marciales, tal, un rollo así. y es el que yo creo que se lleva el 90% de los chistes malos de la película. Sí, sí, además es que en esta película es hasta, o sea, le ridiculizan hasta el máximo, ¿eh? Luego sí que mejoran el resto de saga, pero en esta película es de medio bufón, ¿no? Para en A2 mejora porque lo matan al cabo de metraje, me parece. El resto de saga de videojuegos, ¿qué sabes decir? Claro, sí, me refiero a los videojuegos. En el último, por ejemplo, en el último Mortal Kombat, en el 9, ahí sí que tiene un papel más o menos protagonista y es decente, vamos, es un actor decente. Sí, en el último sí que me lo acabé hace poco, el último, sí. Sí. Que sale de un armario, es un tío anchísimo, ¿no? Sí. ¿Te sale de un armario? Tú quedas dentro, pues claro, me parece. Claro, yo tenía que tener en cuenta los primeros Mortal Kombat Johnny Cage era una parodia, y claro, aquí en la película que te sale, la parodia de la parodia, claro. Sí, además hay un detalle al principio cuando llega al barco que estaba comentando Javi, que se encuentra con otro luchador, un tipo así negro y tal, que no sale ni en el juego ni nada, que se llama, no me acuerdo, Arlene o algo así, que lleva un periódico que pone fake, ¿no? O sea, sale la foto de Johnny Cage y pone fake. Como que está como muy maltratado por la prensa también, ¿eh? O sea que yo creo que va un poco de invitado, de, no sé, de aguador, ¿no? Al torneo este, porque vamos, con la gente que va con un dios como Red y tal, que inviten a alguien como Johnny Cage, pues un poco. Yo creo que él era el, como se llama, representante o algo así, le dice, tienes que ir ahí porque la gente piensa que usas dobles, tal, y. No va así. No quiero lanzar, vale. Vamos a llegar ahora al punto ese, en el cual después de aparecer en una escena muy mala, con un doble que no se cae y es el primer chiste malo de la película y tal, la cosa es que aparece en esta escena, lo más reseñable es que aparece el doble de Steven Spielberg. Así es. Ahora, sí, es verdad. Que mucho ojo, en la original iba a ser Spielberg, de verdad, pero no pudo ir por compromiso. Vale. Ya, compromiso, ya. No, porque cogiera a Aaron y dijera, sí. Sí, porque es un fricazo de Mortal Kombat, resulta Steven Spielberg, y le propusieron aparecer en plan cameo, dijo que sí, pero luego no pudo aparecer, así que cogieron a un actor que se parecía. Entonces, bueno, resulta que eso, aparece como su manager, el cual, lo que comentaba Altamair, es el que le dice, oye, mira que hay un torneo, que pum, que pam, que mira que está esto, que así te vendría bien para tu fama, pero que resulta ser el de las teles, que se puede metamorfosear en quien quiera, y se hace pasar por el manager y le camela para que se meta en el torneo, el Johnny Cage. Además ahí hasta que aparece el manager se da una vuelta por todos los estudios, no sé si habéis visto detalles, se da una vuelta por el estudio, sale como un atardecer, sale esa como que está sacándole partido a los decorados. Sí, claro, sí, sí. Los pagan y tienen que usarlos. Claro, si han metido ahí un par de minutillos ahí extra de lucir los decorados. Es ni una de cinema, que se dedica mucho a eso, macho. Sí, sí. Luego si no se pierde. De aquí Lu se va el chino del principio, el que resulta ser el hermano del que mata el de las almas y las teles, aparece en un pues ahí rollo, un sitio sintoísta y un rollo raro, de esto así como tailandés, bueno, lo que sea. La cosa es que bueno, el tío se va ahí en plan pues para ver a unos monjes que había allí, bueno, la cosa es que no, relleno puro, vamos, relleno puro para que aparezca Raiden, que es un supuesto dios del trueno, y que le empieza a cantar las 40 al oeste, porque que es que no sé qué de la venganza, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, la cosa es que al final el tío este duda de que sea un dios, porque resulta que Raiden es el dios del trueno, como ya he dicho, y le canta las 40, el Raiden encantadas, se reprochan la muerte en plan tú más y tú más, la muerte del hermano del otro, y al final nada, que dice, venga, pues te convenzo y te vas a meter en el torneo y así puedes matar a Samsung y vengas a tu hermano de paso, ¿no? Esa escena mola cuando le dice Liu Kang que es un mendigo. A mí sí, claro, me hace, eres un mendigo, solo sacaste de los inmortales, le faltó decir algo así, ya con eso, ala, lo ganas. Sí, pero además, son un poco infantiles, por luego lo que comentaba del dejaste morir a tu hermano, no, pues tú no lo dejaste, tú no, pues lo dejaste tú, pues nada, que tú. Coño, tío, con seriedad, ¿no? Sí, además cada vez que sale Raiden suena un truenecillo de fondo ahí que le da más o más originalidad al personaje. Y se ríe, claro, Christopher Lambert hace, ay, se mueren todos, ay, qué gracioso. Y eso yo siempre decía, yo creo que no decía esa frase mil veces en la película. Yo diría que no. Algo así. No, eso es el final. No, el final, bueno, de todas. No las contamos, pero mira, podríamos haberlo contado y no me di cuenta. De ahí pasamos a la escena en la que pues quedan todos para subir al barco que les va a llevar al sitio este, que parece que solo se puede llegar en barco, una cosa muy extraña porque luego como que los absorbe una calavera, pero bueno, van en el barco este que con una niebla ahí más falsa que Judas, se ve que Kano es solo un señuelo para que Sonia se suba al barco y bueno, la cosa es que sigue sigue ahí cuando suben al barco, y es el primer conato de pelea en el cual aparecen dos ninjas, un amarillo y otro azul. Es un rollo de parchís, vamos, rollo parchís, como esto, uno amarillo, uno azul, que claro, el azul es de hielo y el otro no sé qué tiene que ver el color. De vainilla. El otro es de vainilla, claro. Este todavía, el amarillo vainilla, le sale una serpiente de la mano. Cosa que a nadie parece importarle. A nadie se sorprende, nadie. Ahí parece que son gente que lo ha visto todo ya. La cosa es que, bueno, van a zumbarse ya con los tres supuestos protagonistas, que son Luz, Sonia y el Johnny. Pero aparece Raiden para ir a la pelea. Y un primer momentazo de la película, desde mi punto de vista, cuando Raiden se para delante de estos tres y le dicen: venga, venid conmigo que os explico. Y desaparece. A ver. Es verdad. ¿Venid a dónde? Hijo puta, o sea. Si dice, venid conmigo, se disuelve el tío, se convierte en raro y se va. Y se va. Y los otros, y es que los otros lo encuentran. Que es lo grave, loco. El barco parece. Está en una isla, mierda, Tampoco creo que vaya muy lejos. En un barco tampoco. Claro, pero que yo esperaba, pues eso, que subieran a la cubierta o algo. Y dice, no, seguidme. Y a nadie parece importarle tampoco que un tío de pelo blanco se desvanezca. Bueno, vale. Seguimos, que les explica el rollo del torneo, que hay un mundo exterior, que resulta que hay un combate, o sea, hay un torneo que se celebra X veces y el mundo que gana 10 veces, pues se lleva al otro mundo, lo conquista. Bueno, o sea, una excusa absurda. Porque no explican ni dónde vienen las reglas ni nada. Sé que estás federado, no dicen nada. ¿Sabes? Pues eso, 10 torneos. Si ganas 10 seguidos, te llevas el mundo del otro como premio. Sí, vale. Que nuestro mundo, por cierto, lleva ya 9 derrotas. O sea, un poco así como la selección española. De ahí esta crisis, claro. 9 derrotas, normal. Claro, 9 derrotas, joder, que te podían haber hecho las películas a las otras 9. Me apuesto, aunque perdamos siempre, pero joder, también estarían curiosas. No, no tientes a New Line Cinema, que como tenga el derecho, ya verás. Que te saca las anteriores, ¿no? Vale, Lu, emperrado con la venganza. El Chinorri emperrado con, no, que tiene que vengarse, vale. Bueno, el tío sigue a lo suyo. Aparecen en una isla, pues de ahí que vayan en un barco, aunque como dije, como que les absorbe una calavera, un rollo raro. Aquí hay un rato que es que no quiero ni recordarlo porque simplemente es una recua de chistes malos, o sea, de cruce de chistes, de que si uno se cae, bueno, hasta con el Johnny Cage cayéndose al agua con las maletas. Sí, eso es tristísimo, ¿eh? De que se cae ahí, es un chiste, pero vamos, malísimo. Ya, no, hay tensión sexual también entre ellos, de tirarse de las coletas, poco menos. Sí, pero vamos, que sí que chistes malos. Además, ahora que comentas eso, Javi, es verdad, porque hay un momento en el muelle que también tiene otro chiste Johnny Cage, que le da las maletas a Liu Kang, le dice, toma, súbemelas, te doy este dinero, y Liu Kang coge las maletas y las tira, y eso me parece recordar que es un homenaje, estoy haciendo entre comillas, a Operación Dragón con una escena de Bruce Lee. Esta película tiene algún homenaje que otro, Javi, sigue, perdona, que eso era eso. No, interesante apunte. Aparece la princesa Kitana, que una chica así de buen ver, y el primer efecto especial 3D que ha envejecido como la peste. Es un lagarto que es una mezcla entre Gex, el gecko de la Play 1, y no sabría decirlo, con muchos colores, que se mueve de forma muy extraña, que yo no creo que no sé por qué lo han sacado, o sea, no era necesario porque realmente existe el personaje, como luego se verá, como el personaje como tal. Pero bueno, yo creo que sobraba, o sea, para, entiendo que de aquella vendía, pero joder, está tela, ¿eh? Yo no sé por qué le ponen tantos colores, si lo hubieran hecho liso quedaría mucho más creíble. Yo es que quiero recordar que su tiempo tampoco me chirrió mucho ver al lagartejo ese hecho con renderizado de PlayStation 1, eso ya. Más, lo de los colores que tú dices sí que es cierto, que para ser un reptil que se camufla, tiene más colorico, canta, macho. Canta mucho, sí. Bueno, 1995, no vamos a ir más allá. Ese bicho era el que se suponía que vigilaba a Kitara, ¿no? No muy bien, pero sí. Sí, sí, lo hace como el culo, pero vamos, sí. Eso le estará mirando todo el rato, por eso no lo vigila bien. El caso es que como que les citan para cenar, un rollo así, hablan de un tal Goro, que es un príncipe de no sé qué leches, y ya en plena cena hay una pelea. Están cenando, les separan, le aparecen unos pollos que se ponen a tirar las mesas y la comida por el suelo. Insisto, a nadie le importa, nadie se cabrea. No sé si se había dado cuenta de eso, o sea, porque dije, joder, aquí se van a pegar con ellos. No, o sea, se levantan, llegan los tíos, hacen sitio a lo bruto, reventando las mesas y tirando la comida por el suelo. Y hay una pelea en la cual ya se cargan a uno de los secundarios que aparece por allí, que se lo carga el ninja azul de antes, el del hielo, que lo congela, le rompe. Como Sub-Zero, hay que decirlo. Sub-Zero, como sí. Sub-Zero. Que hay que decir que la verdad es que la escena es un pelín patética, porque hace el clásico chiste de uno a, venga a hacer pose, venga a hacer movimiento y demás, parece un cero con un escupitajo, pum, fuera, ala, ya está. Sí, sí, sí. Otro chiste malo de esos de libro, chiste malo sí. De libro. Insisto, no solo están cenando y aparecen un grupo de ninjas raros y les tiran la comida por el suelo, que a nadie le importa, que se cargan a un tío convirtiéndolo en hielo y rompiéndolo en trozos, y nadie dice nada, ni dice, hostia, ¿esto? Pero... ¿tiene poderes? O sea, como que dan por hecho que la gente puede congelar y matar así, no... Bueno. Pero es normal, porque es que si tú te sorprendes, das a entender que no tienes poderes. Si estás callado y dices, hostia, este que no dice nada, a saber qué trucos harás, ¿sabes? Tienes que estar ahí manteniendo el tipo siempre en esas situaciones. Sí, todo marketing, ¿no? Todo marketing al final. Luego aparece el bicho de cuatro brazos, el goro este, que es un... No está mal hecho, después del todo. No está mal hecho, pero... chirría, porque yo hay algún momento que como que no sabes si está hecho por ordenador o si es un bicho cutre animatrónico. No, sí, es un animatrónico, creo. ¿Eh? Yo creo que es un animatrónico, pero a mí no me da el cante, tío. A mí me parece que está currado. Para lo complicado que es hacer un bichejo así, tío. Además es que la voz que le han puesto de doblaje está muy, muy currado. Sí, eso sí, el doblaje está muy bien. Y yo es que pienso que quizás sea parte... Igual algunas escenas de lejos o cosas así, sea animatronic, y de cerca, cuando solo se le ven los dos brazos de arriba, puede que sea un... Porque sea hasta un actor maquillado o algo, porque el rollo de la boca y tal como que lo mueve demasiado bien. Es demasiado creíble. O sea, esto... igual que reconocemos que el lagarto es una mierda, Goro está muy bien. Las cosas como son. Bueno, le piden a Kano, el Samsung este, le pide a Kano que luche contra Sonia, pero claro, le dice que no la gane, que la humille. Bueno, ahí queda la cosa, no sabemos cómo. Y se descubre también que Kitana tiene 10.000 años. Bien llevados. Muy bien llevados. Sí, lo lleva bien, sí. Los tres protagonistas andan por ahí escondidos y ya empiezan a descubrir un poco de la trama. Es cuando la primera pelea que hay, bueno, pelea, aparece también el reptil de antes que le pega un escupitajo a Lu en la cara. También hay una escena después de esto muy, muy grave, que es el segundo momentazo de la película desde mi punto de vista, en la cual siguen a Kitana, los tres protagonistas van siguiendo a Kitana y se meten por un túnel que dice que Johnny, que la princesa ha pasado por ahí. Si os fijáis, cuando se meten por el túnel van apartando un montón de telarañas. A ver, si ha pasado por ahí no habría telarañas. Lógico. Yo ya, no sé, pero si eso era un chiste de la película también, hombre. No, sí, sí, es que no sé si es un fallo garrafal o que lo han hecho adrede para demostrar lo que decís, o sea, para hacer la parodia de Johnny el estúpido. Bueno, la cosa es que llegan a una sala que resulta ser la sala inicial en la que estaban espiando al Gore y a todos estos. Hay otra pelea de estas multitudinarias en la cual ganan ellos hasta que aparecen 80 y la madre. Y ahí ya tiene que salir Raiden a defenderlos porque si no dice, bueno, aquí me los brean y se acaba la película. Siguen los chistes malos, se descubre que Samsung tiene el poder de quedarse con los poderes de los que gana, así que no es, como le dice Raiden a Lu, no es luchar contra uno, es luchar contra uno y no, todos no los que poder ganar las almas. Bueno, sí, las almas y por extensión el poder. Sí, nada, si no tendría gracia, está claro. Claro, porque otra cosa, bueno. Y aquí ya empieza lo que es el torneo en sí. Ahí es cuando dice lo de. Es la fatalidad, la escena. Sí, es el tercer momento. El tercer torneo, momento, ¿no? De la. Es el torneo, Ana, lo que vas a decir tú. Sí, no, perdón, pensé que era antes. Vale. El tercer torneo, cuando empieza el torneo por tercera vez, porque el tío lo dice como tres veces, lo menos. Sí, es una persona que le gusta mucho los comienzos. La cosa es que empieza ahí el torneo, es el primer combate que lo gana Lu, y es, como decía, el tercer momentazo, que es el guiño a que supongo que la versión original dirá Fatality, imagino. Ah, dirá Finish Him, ¿no? Claro. A lo mejor, no dirá Finish Him, a lo mejor, porque luego también dice tu alma es mía, algo así, ¿no? Y luego dice, es la fatalidad. Yo creo que a lo mejor ahí dice Finish Him o algo, ¿no? Para ser un poco claro, más pero es que, pero Finish Him lo diría ya después de haberlo matado, entonces ya. Pega más. Finish pega Him más lo dirá varias veces, que dice, acaba con él, no sé qué. Sí, sí, acaba con él es Finish Him, sí. Y luego ya lo de la fatalidad será eso, el fatality, un poco ahí traducir un poco perrillera, pero seguro que eso. Me imagino que el director de doblaje mucha idea del videojuego no tendría, pero es que ¿qué va a decir? Es fatality, es que queda muy raro. Claro, es, sí, claro. Eso no lo salvas bien. Esta escena además sale Kano que se quita la camiseta y lleva los pantalones por los sobacos, no sé si habéis visto, es que es ridículo. O sea, es que para ser el 95, Luke, Hellboy, porque Sonya Blade también tiene los pantalones que parece sí, el de la Pantoja, macho. Sí, sí, es el tema del vestuario, vamos, es bastante, bastante, bastante curioso. Me fijo, si lleva los sobacos sin depilar, me tendré que fijar más la próxima vez. No, lo lleva depilado. pero el pelo sí que lleva un pelo de estos ochenteros que también mete miedo al final de la película. No sé. Sí, además yo creo que muchos extras no utilizaron, ¿no? Porque, o sea, me refiero de combate, ¿no? Porque son de ellos mismos y es como si fuera como un baile así. O sea, había veces que se ve como si fuera súper cutre. No sé exactamente en qué escenas, pero sí que se ve como luchando ahí, como a cámara lenta, como si estuviera todo ensayadísimo. Pero es que... Pues sí. Sobre todo a Sonya Blade, tío. Joder. En esta película ya... sí son un montón de expertos en artes marciales. El Robin Shaw este no es un tío que haya salido de la nada, ¿eh? Este gacho debe de saberlo. Sí, suyo. Quitando Sonya Blade, y me parece que Kitana... Kitana sí, Kitana también sabe. Se fatal. Bueno, y se nota el combate que comenta ahora Javi entre Kano y Sonya Blade, es que da vergüenza ajena ver a la sí, pobre sí. Moza que está tirillas perdida contra el otro que es un cachalote de vamos. Claro, pues, sí. Después del momentazo es la fatalidad que a mí me puso el vello de punta. Si no conoces el juego, pues dices, ah, mira, pues ha dicho que es una fatalidad que te quiten el alma, que lo es. Pero si conoces el juego un poco, dices, Dios, chirría por todos lados. Como contaba David, Sonya contra Kano. Combate absurdo, se pegan cuatro tollinas maldadas y al final Sonya le rompe el cuello con las piernas. Punto. Vale. Yo creo que el combate ese es un poco una excusa para que se vea el movimiento ese Sonya, que en el videojuego era muy recurrente ese movimiento de hacer como el pino puente y cogerle con las piernas el cuello al otro. Y para que estés atento a ver si se le sale una teta mientras lucha el chaval. Eso te lo callas, pero eso es así. Además, aquí en esta escena es cuando dice lo de Finishing, que es la que lo estoy viendo, que es vamos, mátale realmente en la película en español. Es lo que dice Sansun. Claro, sí, porque decir finalízale quedaba ya, sí, dije, no pega por ningún lado. Y eso es una premonición, porque Javi, no sé si lo tendrás apuntado, pero el actor que interpretaba a Kano no duró mucho más, si lo tienes apuntado. Sí. Bueno, me callo, lo dejamos. No, lo puedes decir ahora, se puede decir que estaba ahí el tío rollo divorcios y se metió un cóctel de Vicodina y de cosas que acaban en Ina y tal, y acabó, pues eso, Finishing. Fatality. Efectivamente. Pero así mismo, se hizo un auto fatality. Un respeto también. Respetamos. El siguiente combate es el de Johnny Cage contra el ninja amarillo de la serpiente en la mano, que... Más conocido como Scorpion. Pero es raro, porque es que allí ahí no hay ningún preliminar en esa lucha. Que vas un corte, cortan y ya están liados. Pero estaba chula la escena, ya un poco con los árboles alineados y todo. Y a mí me gustaba esa escena. Es un poco Tiki Dragón, ¿no? Es muy bonito la fotografía, es así. Sí, que aprovecha los árboles para que no llegue la serpiente esta que le sale de la mano. Se le acaba el cable, vamos. Para que sabe Dios los kilómetros que tendrá, porque mira que le persigue por todo el puto bosque. Pero claro, el Johnny se dedica a dar vueltas a los árboles y al final pues se le acaba acabando la correa y por eso no se la clava. Después, la serpiente no se la clava. Después consigue evitarla y la serpiente se espachurra contra un árbol y claro, también es una licencia porque en el juego en sí era un pincho, un clavo con el que se lo llevaba. Aquí era una serpiente además viva porque cuando se explota contra el árbol se ve que tiene sangre y todo, es una licencia que se toma. Como ve que en el bosque no tiene mucho que hacer, pues se lo lleva a una, no sé, a un sitio raro, parece un trastero comunitario que está todo lleno de mierda. Es como una mina así, ¿no? Parecido, es como si fuera la mina esta del templo maldito, ¿no? Así una cosa súper caótica. Sí, lleno de huesos, polvo. A mí sí, la frase de trastero comunitario me parece que lo define muy bien. Sí, pero es que el tema es que luego, ¿cómo cojones sales de ahí? Porque te llevan allí, te peleas, claro. Ganas, ¿y cómo coño vuelves luego al bosque aquel o a la isla, sabes? Ya está, no hay más. Lo primero, ¿cómo llegó al bosque? Que nadie lo sabe. ¿Y dónde sale un bosque de ese tipo ahí? Porque no parece un bosque tropical, es un bosque normal y corriente. Luego lo que dice, se lo llevan al trastero comunitario, que ahí al Scorpion este le gana, que descubrimos que es un esqueleto que echa fuego y está lleno de lava, que aparece con el escudo de Ator, se tapa con el escudo de Ator y le raja de arriba abajo y está lleno de lava. Ah, y también explota, o sea, es que es la hostia, lo tiene todo el bicho ese. Que después de la explosión está otro de los momentos de la película, que es cuando aparece una foto, lo que sería un friendship en el juego. Eso. Aparece una foto dedicada del Johnny ahí a mi mejor fan después de matarlo. Sí. Además, antes de eso, Johnny Cage nos deleita con un movimiento ahí acrobático, ¿no? Una barra se pone a hacer ahí como movimientos. Que el extra tiene un pelucón que vaya va. Se nota, ¿eh? Sí, que es una escena muy absurda porque se pone a hacer ahí el Gervasio de Fer para subir a una plataforma superior y cuando está arriba el otro da dos patadas a la plataforma y le tira al suelo. Pues es que normal, ¿dónde vas con una plataforma hecha con caña de bambú, joder, o de lo claro, que sea eso? Claro, que no, Además aquí Scorpion hace el fatality, ¿no? Se quita la máscara y hace el fatality este de escupir fuego, ¿no? Eso es, sí, que se tapa el otro con el escudo y es cuando sí, ya... Eso en el juego sería el fatality, sí. Sí, hay pequeños guiños repartidos, ¿no? Entre movimientos, como comentaba Altamir, ¿no? De Sonya y tal, hay como pequeños... Lo que no he visto, a lo mejor luego lo comentamos, lo que no he visto es que nadie dé un gancho, con lo típico que era en el juego, ¿ya? No he visto nadie dar un gancho en toda la película. Hay un barrido, una patada de estas que hace Sonya, de estas de barrido así, de la que se hacía dando atrás patada, me parece, o abajo patada era... Que les tira al suelo, eso sí que sí. Y atrás patada, me parece, atrás abajo patada, algo así, ¿no? Que hacía un barrido. Sí. El siguiente combate es el de Lu contra la princesa de los 10.000 años, también conocida como Kitana, en el cual es que no es un combate ni es nada, porque es se dan ahí cuatro golpecillos suaves, se agarran y cada vez que le agarra, la tía le dice algo. Que ¿por qué no espero a decir en otro momento? Porque tiene que esperar al combate, tío. Eso, mi pueblo, se llama Sobeo. Sí, sí. Pues para mí que están jugando al profesor Layton, tío, Está todo rato. Para vencer, como... usa el elemento, no sé qué. De verdad, con más puta. Sí, puedes decir, coge el cubo de agua y tíraselo, me cago en la puta. Claro, claro, es que le dice, para ganar tu próximo combate, usa el elemento que da la vida. Joder. Y claro, el elemento que da la vida se lo deja a Raiden, que aparece disfrazado así como de monje, también, y deja dos cubos de agua ahí, que claro, ahí ya va vacilando, está muy bien tirado. Hay una pelea también absurda entre Sub-Zero y Lu. Que, ojo, tiene que aparecer de nuevo la princesa Kitana, mirarle y decirle, oye, cuerda el elemento que da la vida, pájaro. Y ya dice el otro, hostia, es verdad, tú, ya casa, ¿no? O sea, ya ve, cubo de agua, elemento que da la vida, cubo de agua, elemento que da la vida, y ya le arranca la neurona y dice, vale. Le tira el cubo de agua al Sub-Zero que estaba preparando ahí para hacer también un fatality de lo que fuera. Iba a pegarle el pepinazo padre y aprovechando el frío que generaba alrededor, pues al tirarle el cubo, el agua se convierte en una especie de pincho de hielo y se clava contra una pared. Estalactita, también llamada. Ya está, el zapata, cuidado. El toque. Estalactita o estalagmita, depende de por dónde... Si creces del techo, estalactite, si creces del suelo, estalagmita. Y si creces de un cubo de madera... Se juntan formando columnas. Sí, pero si creces de un cubo de madera, como... Estalactita. Vale, pincho. Vale. Pincho. Después de esto ya sale un montón de derrotas seguidas, o sea, en plan como para explicar que hay muchos más combates en los cuales la gente también muere, no solo se pegan esto. Pero esto era contra Goro, ¿no? Era... Sí, son de Goro casi todos los que salen, sí. Sí. Que no, lo sueltan como los Sanfermines, le dice, venga, ahora te toca a ti. Vamos, sí, un video montaje de gente cayendo, vaya, es así. Sí, tal cual. Que si os fijáis bien, hay como dos o tres tíos que se repiten, ¿eh? O sea, como buena película de artes marciales. Eso lo sé, segunda, que hay dos hermanos que parecen retrasados, que están Goro, no sé qué, son los fans de Goro. Los groupies, los fanboys. No, pero yo una cosa me pregunto, o sea, si perdimos nueve veces seguidas, y esta es la última ocasión que tenemos para que no se vaya a la mierda todo, ¿sabes? Y la... reclutamiento del personal, el reclutamiento personal fue tan chapucero y era hostia importante. Las otras nueve veces, ¿cómo pudo ser en plan para a qué gente llevaron para luchar? Pues mira, porque aquí es eso. Saqueato. Yo creo que eso es como Eurovisión, ¿no? Que ya al final llevas a cualquiera, ¿no? Para que no ganas, no tener que organizarlo tú. Oye, ¿cuándo salió la parte esta en la que Raiden le daba un discurso a esta gente? Que todos llevaban más discurso que él lo llamará discurso, pero yo lo llamo desmoralizar, porque vaya tela. Venía ahora, después de lo de la cena con Goro, venía... Es que lo tengo muy mal situado en el tiempo. Sí, que bueno, la escena esta de Goro, después, que es cuando se enfrenta contra, supuestamente, en el juego Jax, justamente, que es el negro amigo de Sonya. No, Javi, no jodas. No, el negro, ¿no? Ese sale en la segunda. Que sí, es el de Busco a Jax, ¿no? Sí. Que sí, que si lo buscas en... Si buscas por internet, verás que cuenta como Jax esta película. Joder. Estaba ahí mal metido. Se lo han sacado de la manga, vale. Se lo han sacado de la manga, pero completamente, porque no tiene nada que ver. O sea, es el compañero... Sí, de hecho, al principio, pero bueno, cuando está Sonya con el compañero negro, le dice, no sé qué, Jax, sígueme, no sé cuántas. Porque esta peli toma elementos de Mortal Kombat 1 y 2, ¿no? Y Jax sale de los brazos metálicos, ¿no? El del 2. En el 2, joder, qué grande. Uf. Pues eso. La cosa es que, nada, se lo carga también al tío este. Y, bueno, sin poner mucha resistencia al pobre hombre. Y el otro día de paso le roba el alma. Que yo pensaba que solo podía robar el alma de la gente a la que mataba, pero no, este roba el alma de todos que haya por ahí cayéndose. Hasta aprovecha, llega y te roba el alma y... Oye, tengo una colección ahí, ¿sabéis? Se hincha a robar, o sea, te descuidas y... Que no pide el tío ni permiso, vamos. Además tiene varios métodos, ¿no? Hay uno por el ojo, otro por no sé qué. O sea, el tío tiene varias habilidades de para coger las armas. Cada uno la saca por el sitio que mejor le parece. Sí, sí. Ahora viene uno de los discursos que dice Héctor, de los moralizantes desmoralizantes, porque les empieza a contar sus temores, les empieza ya a meter caña, porque tú no te fías de ti misma, porque tú tienes no sé qué, porque tú tienes el cual, joder, o sea, vais mal. Es el último combate antes de perder la tierra. Ya, por lo menos anímale. No, y luego ya, además, al uno le dice nada. Y le dice luego, oye, ¿y a mí qué? Es verdad, que tiene que venir el lugo a buscarle, porque en plan, macho, ¿a mí qué? A mí me deja aquí tirado, ¿no, cabrón? A ti que te jodas. Claro, le faltó decirle, tú bastante tienes con lo tuyo, bastante tienes con lo tuyo. No, a mí es que el personaje de Liu Kang me recuerda mucho, tío, a Hombres Misteriosos, a la Esfinge. No sé si habéis visto esa película, que yo la recomiendo, pero es que los discursos son para ir a la izquierda primero tienes que ir para la derecha, para subir primero tienes que bajar. Es que son unos discursos estúpidos. Sí, sí, aquí hay una frase que me ha apuntado que era buenísima, que dice que debéis enfrentaros a vuestros temores si queréis superarlos. Recomendada. Es que Mystery Man, Hombres Misteriosos, ver a la Esfinge, los discursos que echa, y son iguales que lo que dice Hellboy. Sí, sí. Además, aquí hay una cosa que dice Samsung, que no lo he organizado en el juego, que es una victoria impecable. O una impecable victoria. No sé esto a qué se corresponderá. Hables Victory, perfect. ¿No? Cuando ya claro, es un perfect. Al perfect, ¿no? Sí, flawless victory era así. Uh-huh. Otro guiño, claro, que traduce tú eso para que quede un poco... Claro, una victoria impecable. Un poco bien. Vale, después de los discursos estos que tampoco parecen afectarles mucho, dicen, hostia, tenemos que cargarnos a Goro como sea. A ver, no deja de ser un morlaco con cuatro brazos, que a ver tú cómo lo hacemos. Así que sí que acuerda una especie de plan con Samsung, y en el cual, bueno, desafía a Goro y pacta malamente que pueden escoger el lugar donde será un desafío entre quien Samsung elija y un tío que Samsung elija para pegarse con él. Bueno, venga, es un trato regulín. Que tú cuando lo ves dices, hostia, vaya mierda de trato. Pero Raiden es lo que estaba buscando. Porque luego se ve como dice, menos mal que hay alguien que ha entendido cómo funciona esto. Bueno, y queda ahí también, como dice Ignacio, Mystery Man, queda ahí la cosa en el aire. Sí, porque realmente ha metido la pata, pero bueno, oye. Sí, yo creo que ya el pobre Raiden ya era en plan, mira, que hagan lo que les dé la gana, yo paso claro, ya de esto. Claro, imagínate, se ha pasado como uno del campeonato seleccionando a gente para que no hagan una mierda y siempre pierdan, porque claro, el tío está ya acabado. Claro, llega y ve que los que ha escogido dice uno, pues yo voy a desafiar a Goro. Y dice, pero hombre, es un normal, pero no me jodas, hombre. Bueno, además es que lo hace porque dice que quiere defender a Sonia, o sea, es un argumento súper extraño, ¿no? Hay tensión sexual no resuelta, sí, ahí. Yo la protejo, luego en agradecimiento me chupa la cola o algo así, porque si no, ah, no. Bueno, pero es verdad, está todo el rato ahí tomadaca, tirándole de las coletas a la otra. Peggy 18. Vale. Pero además es que está todo el rato tonteando con ella y con Liu Kang. Ahí hay un rollo raro con este... Hombre, es que tiene pelazo, Liu Kang, Pelo pantón. Vale. Después de esto viene el combate de Johnny Cage contra Goro, en el cual también hay otro guiño al juego, en el que se ve el golpe este en el cual Johnny se abría de patas y daba un puñetazo en las partes nobles al luchador en cuestión. Que, a ver, vamos a suponer que Goro es un bicho con cuatro brazos que mide casi 3 metros. ¿Por qué piensas que va a tener ahí sus gónadas, amigo? O sea, te podría haber salido fatal, como para que te hubieran matado, pero bueno, no le sale mal. De hecho, un comentario que se ya lo hice alguna vez, me parece, tengo que decir que eso, que en el videojuego, si hacías ese golpe Johnny Cage a Goro, no le hacía daño ni a él ni a Sonia. Si lo comentamos alguna vez esto. Sí, sí, pero... así es. Ah, pero lo de Goro no me acordaba, a Sonia sí. A Goro no le funcionaba, no sé, porque igual no le hacía daño, porque sé que no le hacía daño en el juego, en el 1 al menos. En la película parece que sí le hace daño, además le hace mucho daño, se queda ahí el tío ahí jodidísimo. Y el Johnny aprovecha para subir, también ahí corriendo hacia un desfiladero. Aparece en la parte exterior de donde estaban luchando, que da como a un barranco. Nada, aparece el Goro persiguiéndole, este le pega una hostia, le tira para abajo. Y hay un guiño también al principio de la película, cuando estaban rodando la escena y uno de los dobles no se cae y el tío se queja de lo malos que son sus dobles. Porque el Goro se queda ahí agarrado en último momento y le dice el Johnny, ahora es cuando tienes que caerte. Es un chiste horrible. Así es. Vale, el Goro cae y ya está. Un príncipe de las tinieblas de la polla que había ganado a 1.000 millones de personas y cae. Muere como el coyote en el correcaminos. Que sí. Cae de un precipicio. Pero estaba esperando cuando caiga aquí solo la... sacar un cartelito poniendo ahí, o algo así, porque... Sí, además que se queda como le hace como una trampa, se queda como esperándole detrás de la pared, luego le empuja, o sea, solo le faltaba ponerle un cubo de estos que se le cayera encima o algo, ¿sabes? Es que, sí, es ridículo. Hombre, es que y plumas, ¿no? Hombre, de plumas, es una muerte ridícula, vamos. Claro, entonces, como había un pacto, Samsung dice, bueno, pues ya que has matado a Goro, yo desafío a Sonia y se la lleva a un tal castillo del emperador. Entonces, claro, esto dice, me cago en la leche, que se nos ha llevado a Sonia, ¿qué hacemos ahora? Y aparece Raiden, que es la hostia, y dice, oye, que es que, mira, se me había olvidado mencionaros una regla, ¿eh? Que con todo esto, con todo el lío este, que os había dicho que me faltaba una regla por mencionaros. Que eres un dios, ¿cómo se te pueden olvidar cosas? Y encima sobre reglas del combate en el que se juega... Claro. El futuro de la Tierra, tío. Vale. La cosa es que ella tiene que aceptar el desafío o no habrá combate final. Que me parece una verdad más estúpido. ¿Verdad? Porque llega un demonio de las tinieblas de no sé qué, llega y te dice, te desafío una pelea, y dices tú no. De otro, vale, ya está. Así es. Así funciona. No, honor tenían. No, pero explica que había una norma que si te negabas, automáticamente perdías o algo así, raro. Eso, no, eso se lo cuenta lo del Samsung a la Sonia, pero eso no está firmado en el convenio. Eso se lo dice él porque sí. Claro, eso es la parte más burocrática de la película, tal vez, ya sabes. Claro, la política y eso. Es como si yo cojo y le digo, pues si no luchas, me bajo los pantalones y me tocas la cola. No está firmado, es una cosa que le digo yo. Estamos hoy pitocéntricos, ¿eh? Vale, tienen que buscar otro guía porque se van al mundo este oscuro donde ha guardado Samsung a Sonia. Y le dice, bueno, que tenemos que buscar otro guía y tal, ya os daréis cuenta cuando le veáis. Bueno, ahí queda la cosa. Aparece otra vez el lagarto este, el lagarto mal hecho, al cual Lu empuja en una estatua. Es una escena que no entiendo en absoluto, o sea, no sé dónde han sacado. Coge al lagarto, lo empuja contra una columna, la columna lo absorbe y se convierte en reptil. Que es igual que el ninja amarillo, igual que el ninja azul, pues este en verde, porque es un reptil, obviamente. Sí, sí, un poco. No, pero hay que decir una cosa, ¿no? Que están ahí en el mundo, ¿no? Descubren... Lucan, que ya el lagarto este invisible había atacado, ya veía por dónde iba. Pero es que hay como toda una secuencia de lucha, ¿no? Con el lagarto o algo así, y el tío este, ¿no? El que tú dices, el... Lu y el otro, coño, el que asume al lagarto en 3D. Reptil, coño. Sí. Reptile. ¿Qué hacía Johnny Cage de mientras? Claro. O sea, ¿dónde estaba el Méndez? Yo estaba viendo la secuencia, que corta no es, y estaba pensando, ¿y el otro se ha quedado mirando el espectáculo o qué? Tío, lucha uno contra uno, no te metas. O sea, las cosas son así, ¿eh? Ahí, claro, yo no. Todo. Además, ahí es Javi cuando le cuenta la princesa Kitana la historia de cómo ha conseguido el Shao Kahn el poder. Es ahí. ¿Os habéis fijado en esa historia? Sí, claro, porque luego la guía resulta ser ella. Es que yo no sé lo que dice Ignacio, es que el tío misterio, el Raiden, joder, la guía es Kitana, punto, no, sabréis quién es vuestra guía cuando la veáis, joder, díselo y ya está, coño. Pero yo es que aluciné con la historia chorra que le cuenta la otra que dice, bueno, pues entonces aquí hubo un combate, Shao Kahn ganó, se centró, mató a mis padres y me adoptó para heredar. Que es lo que no entiendo. O sea, matas a sus padres y la tienes que adoptar. ¿Para qué? Es que no lo entiendo. Como si llegas a España, matas a los reyes y te tienes que casar con la infanta, macho. Pues para heredar. Es que no lo entendí. No sé si es una cosa muy... Debe ser que hasta cierto punto tenían honor. Entonces, no había honor en matar a sus padres, pero sí había honor. No, me tengo que casar contigo y adoptarte porque si no, el reinado no es legítimo y luego hay rollo. Luego todos son líos. Para que te fíes, no te jode. Claro, para que acabe como acaban la cosa. Nada, eso, que empiezan, dan un pasillo por ahí, por el mundo este oscuro, y hasta que se explica el rollo de que tienen que, cada uno se va a enfrentar a tres desafíos, porque se va a enfrentar contra una persona, se va a enfrentar contra un temor, y contra sus propios temores, bueno, otro desmoralizante de esto. Hasta que, bueno, descubren que Sonia está atada en una torre que hay ahí, la tienen atada, y a la vez disfrazada de una del Soul Calibur, ¿verdad? Porque es Sofitia, me parece. Sí, sale con el pelo cardado ahí, con una vixen. Una vixen. Sí, sale un poco provocativa, sí, ¿eh? Sí, salía de las películas de Ator, sí, también. Sí, es un cameo importante. Además sale con la cara como manchada, así, que como si le marcaran los pómulos, ¿sabes? Unas manchas muy selectivas. ¿Manchada de qué? Eso no lo he visto. ¿De qué está manchada? De Ojin. Ah, bueno, no sé. Entonces, bueno, los monjes también son un guiño a la pantalla, al escenario de la pelea, al escenario del Mortal Kombat 1, que también hay unos monjes de fondo, un montón de monjes. ¿Verdad? Sí, además aquí la cinemática esta que sale como la montaña, yo creo que también era, salía en el juego, ¿no? O sea, un poco era también como enseñando la torre lo que te quedaba, igual, así, un poco era como una cámara que recorría desde abajo hasta el alto de la torre. Sí, sí, sí. Sí, sí, había algo, sí, también otro guiño, ¿no? Hacia el juego. La cosa es que aparecen los monjes estos y Sonia y Samsung empiezan ahí a discutir. Que te vas a pelear, pues no peleo, pues mis amigos van a venir. ¿Qué cojones van a venir tus amigos? Que sí, que van a venir. Ya se quita la capucha el Johnny porque tiene que quedar siempre por encima de todo y dice, ya estamos aquí. Joder, o sea, a saber cómo cojones lo habrán montado para colarse entre los monjes. Para subir ahí, o sea, es que eso sí que sería interesante haberlo visto, pero bueno, esto no lo sacan. Es a los extras, me parece, del DVD. Sí, en el director's cut. Kitana le explica un rollo de que, amigo Samsung, que el combate este no se puede ganar con traiciones, así que si ahí haces un rollo ahí, porque se ha visto que has querido hacerlo a malas, pero el emperador se va a dar cuenta y así no hay manera de ganar. Sí, sí, aquí le sale un mecachis al tío ahí, o un poco de resignado ahí de mierda. Me han pillado. El emperador que mató a mis padres y me adoptó, qué tonto no es, y sabe que vas a ganar con trampas. Que eso no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno. Claro, bueno, no da igual. El caso es que Samsung acepta el desafío de Lu. Temazo de fondo, se empiezan a pegar y se ve, ojo, el primer momento de toda la película en la cual se ve un poco de sangre. Un poco de sangre y una herida. Después de chorrocientos combates, Lu le hace sangre a Samsung en el labio. Se enfada un montón. Tanto se enfada, que revive ahí a unos luchadores para que se peguen selectivamente, de uno en uno, prácticamente, contra Lu. ¿Vale? Entonces Lu se los pasa a todos por la piedra. Y ya dice Samsung, esto no puedo ganar, si no uso aquí el rollo psicológico no gano. Y Samsung se convierte en el hermano pequeño muerto de Lu. O sea que, vamos a ver, tío, has visto cómo se convierte delante de ti. Y aún así, hay una escena de, ¿eres tú? No, ¿eres tú, hermano pequeño? Es que soy yo. Esa batalla no tiene... Pero, eso no, se le cae las lagrimillas además ahí. No, porque además Javi le dice, Kitana... Si no recuerdo mal, que vas a tener que resolver tres combates, ¿no? Contra tu enemigo, sí. Contra ti mismo y contra tu miedo. Contra tu enemigo es contra los gañanes que salen ahí todos brutotes. Contra tu enemigo. No, contra ti mismo. Es el momento este que yo llamo Monkey Island, que dice, he visto tu alma. Sí, pero no me la vas a poder quitar. Pues te voy a vencer, pues tú no me vas a ganar. Y se pegan así un rato. Y esa ya salta hasta lo de tu pero hasta tu miedo, que es lo del hermano que comentas tú, ¿no? Sí, claro. Ahí se va viendo cómo todo lo van hilando un poco. Pero eso, es que vamos, que el rollo psicológico este, que se convierte delante de él y todavía el tío duda. O sea, que es que era más tonto que una cepa. Porque, joder, si es que lo has visto, lo has visto. Pero nada, el tío ahí todavía duda. Dice, no, cheque. Porque tú eras... Y además tiene una escena, una frase muy buena, que dice como que su hermano era... No, tú, mi hermano ya sabía lo que hacía. ¿Ah? Si lo mataron fue por algo. Pues, hijo de puta, pero... Se lo buscó, era un marrullero. Tampoco es así, coño, tampoco es así. Bueno, la cosa es que al final ve que el rollo este psicológico no tira. Empiezan a salir pinchos del suelo, porque esto ocurre como en un nivel superior, y en el nivel inferior del logo de Mortal Kombat empiezan a aparecer pinchos. Además se ve cómo se rompe el papel al bal, no sé si lo habéis visto. Se ve cómo se rompe el papel al bal, digo, madre mía. Esto no es para hacer una vez nada más, pero tengo que repetirlo, te cagas aquí forjando el papel al bal con lo difícil que es. Era una de una ahí. Nada, se vuelven a pegar otra vez. Samsung le pega una paliza a Lu y, como buen malo de película, se pavonea hasta que Lu reacciona, espabila, se calma, se sana y le pega de hostias hasta que lo tira contra los pinchos con un Hadouken ahí, Hadouken de palo, porque sí, en el juego tiraba como dragones de fuego, pero aquí sale una bolilla así roja de mala manera y le lanza hacia los pinchos ahí, nada, y se clava el pobre hombre este. Y claro, al clavarse, pues las armas que tenía dentro, entiendo que salen fuera, porque le han hecho agujeros, entonces se escapan las armas. Eso. Es por darle un poco de sentido, ¿sabes? Y de una especie de cilindro que empiezan a subir almas, aparece entre todas las almas que habría recolectado el pobre hombre, aparece la del hermano. Que no solo aparece el alma, sino que sale del cilindro, toma forma física, incluso con la misma ropa que ha aparecido durante toda la película. Eso es un homenaje a Ghost, Javi. Que al final sí, es igual. Faltaba la escena del barro. Es. Bueno, cosas que ahí se tocan y empiezan. No se tocan, me refiero, se tocan, se dan la mano. Se dan la mano. Se tocan. Me refiero a que toca a su hermano, o sea, toca la mano en plan. ¿Qué quedamos? ¿Toca a su hermano o le da la mano? Bueno. Y ahí hay una escena muy emotiva también ahí de lagrimilla, que sí, joder, es que además el hermano muy cabrón dice, bueno, ahora algún día estaremos juntos, en plan, tú también vas a palmar. Y bueno, pero hasta ese momento mi espíritu siempre estará contigo y tal. Bueno, es que se pira otra vez y ya tranquilamente vuelven a casa cuando parece que todo está ya de puta madre. Un temazo de fondo que hay que destacar mucho, la música de esta película. Nada, está todo bien, parece que ya están todos amigos, aparecen ahí que sí con banderitas, se ve que se han hecho ya las parejitas, porque va el Johnny Cage va con Sonia, Kitana va con Lou, Raiden va con todos y van por un camino hacia un templo de estos también rollo tailandés, hasta que de repente se nubla, aparece el emperador, supuestamente el emperador que mató a los padres de Kitana, entiendo, faltándoles al respeto, porque lo primero que hace es faltar al respeto, mucho emperador, pero educación ninguna, les empieza a insultar, que si escoria de la tierra, enano, sí, sí, soy una puta mierda, pipada, hostia. Y dices, hostia, va a haber aquí hostias, pero a punta pala, va a ser la leche. Y se acaba la peli. ¿Te acuerdo, por supuesto? Sí, dijeron, venga, vamos a llegar hasta aquí. Oye, ¿cuánto nos queda? Pues mira, nos quedan $1,000 para hacer los créditos y unos canapés. O sea, venga, pues. Y unos caramelos para pagar a los niños que corren con las banderas y tal. Y para sí. Que Christopher Lambert diga una frase más, que es lo de yo creo que no, sí. O yo diría que no. Sí, sí. Ahí está, sí. ¿No? Y ahí acaba y hombre, cuando eres un crío, pues no te das cuenta de la putada que es. Ahora, imagínate. Y más después de la segunda parte que sacaron, Javi, que eso ya era... Pff, sí, madre mía. Mira, pues. No, pero yo creo que esta parte está muy bien. Eso sí que es una falta de respeto, la segunda parte. Pero... Sí, sí, joder. Sí. Que no está ni el reparto original y eso que es secuela directa, o sea... No, son los repartos, que están caracterizados distintos. Raiden pega un cambio ahí, que es así... Raiden luego es uno de los de Warriors, que es el que hace de padre de Dexter, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un tío... Sí, sí. Sí, sí, pero salía en Sexo Nueva York también, el pavo ese es el que con chaleco de cuero, todo macarra, por ahí, sí, sí. Bueno, yo de todas formas, yo sigo pensando que esta película a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Una pregunta, la música, es que yo no sé si me lo recuerdo yo o no. La ponen en las discotecas por las noches, la música de Mortal Kombat. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí, ¿no? Sí, vale. O sea, la música marca un montón, ¿eh? Sí, sí, no era muy cañera, sí. Sí, eso era la polla el tema ese, tío. El único que ha envejecido bien de la película, porque incluso la pones hoy día y sigue molando. Oye, el tema principal de la película no es el que salía en el juego de Mega CD. Mega CD, sí, señor. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Un poquito retocado, pero sí. Bueno, la banda sonora también recuerdo que salía Fear Factory. La banda sonora yo creo que marcó época, ¿eh? Igual que dice Javi la canción de Blitz, la del inicio, que también sí, metió sí, mucha caña. De este estilo. Sí, sí, la banda sonora de Mortal Kombat fue muy rica. Hombre, los efectos especiales, recuerdo que esta y la de Spawn, que vaya telita las dos, las ponían en la tele, que tenían unos efectos de la hostia que luego resultaron ser una mierda, los digitales. Pero sí que también fueron marca ahí, de los efectos por ordenador. Sí, ya, si me dejáis ya para finalizar, contaros ya un pelín de un par de curiosidades, como que, por ejemplo, Sonia, bueno, la actriz que hace de Sonia, es actualmente la mujer de Pete Sampras, cosas que me han llamado la atención, ¿eh? Que Kari Hiroyuki Tagawa, que es el que hace de Samsung, es Heihachi en la película de Tekken. Ahí en Na. No. Sí, señor, sí. ¡Boh! Así sí, salió sí. La película de Tekken, madre mía. Pero sí. Eso es así, como dice Javi. El hermano de Lu, el espíritu este corpóreo que siempre lleva la misma ropa, era o fue Donatello en las Tortugas Ninja 2 y 3. Hostia. Casi nada. Joder, eso no sabía. Estaba debajo. Adiós, tela. ¿Debajo de quién? ¿De la tortuga? ¿De la tortuga? Es que me da miedo decir que estaba dentro por si me denuncian los de PETA. Dentro, debajo. Así hay un vacío legal, ¿no? Y no me pueden decir nada. Y que en la versión original, el que le puso la voz a Goro, Frank Welker, es el que en la serie de Transformers le ponía la voz a casi todos los Decepticons. Vaya, el que le pone la voz a Goro luego tuvo un carrerón doblando videojuegos, Sí, sí, sí, sí. Y incluso el de uno de los que salen, Kevin Michael Richardson, también fue la voz de Tartarus en el Halo 2, en la versión que se escucha bien, no en la que vino aquí. Vale, ya está todo dicho. Hombre, y Robin sí. Shou también participó en Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. También salió en Death of a Life, tuvo un papelito haciendo de pirata. Y el tío también salió en La Salchicha Peleona, que el protagonista era un tío gordo que también se murió de drogas, que este tío donde va triunfa, debe ser que es un poco gafe. Pero el tío, además, yo pensaba que le había pasado como al Mardacascos, que sacó Krillin Freeman, Mardacascos y cayó en la pena. Y yo pensaba que a este le había pasado lo mismo, pero qué va, el gacho entrena a la Mila Jovovich para Resident Evil, tiene un documental que le han dado no sé cuántos premios, y el tío es cámara y director, y está debe estar un montón en el dólar, el cabrón de Lucan. Mira cómo empezó, y mira. Mira cómo empezó, ahí lo llevas. Pues nada, que un detallito que comentaba al principio el Tamae sobre la recaudación, que yo tengo otro dato distinto. Yo tengo que sí, que costó 20 millones de dólares, pero que recaudó 122. Me imagino. Igual recaudó lo que decías tú, Altamay, recaudó a nivel. Sí, no, leí serienda, pero o sea, sí, pues, posiblemente sí. No sé ni dónde leí, con lo cual no es de fiar. La de Wikipedia viene a ser lo mismo, así que da igual. Pues sí, o sea, que le salió muy bien. O sea, sacar 100 millones de dólares a una película como esta y que al final el recuerdo es bueno, porque si nos paramos a ver cosas como Street Fighter. Lo que había en momento. Eso en Street Fighter, sí. O Super Mario Bros, la película. Uff, ya. No recuerdes. Además, esta película también lo que tuvo es que fue como muy precursora también, ¿no? De hacer hacer guiones adaptados de videojuego, ¿no? Había pocas en. Fue de, como de las primeras, ¿no? Sí, de la época la... que se puso así sí, un poco sí. Famosete. Y también quizás tenga un poco que ver, porque hombre, el Paul Anderson este, a ver, no es que sea Spielberg, hablando ya sacándolo como antes, no es que sea, pero bueno, por lo menos tiene Resident Evil. Tiene Horizonte Final, que es un peliculón. Sí, está muy muy buena esa, sí, sí. La de Sam Neill, sí. Y otra casilla no habéis comentado, que también he leído por ahí, es que el personaje este de Liu Kang inicialmente se le iban a dar a Brandon Lee. O este sí, fue uno, de los que optó a ello. Pero este como que les sorprendió tanto que al final no cogieron, en vez de coger al malogrado hijo de Bruce Lee. No, hombre, es que Brandon Lee estaba ya muerto para cuando sí, había, película, como o sea... mucho podría hacer del hermano, como mucho. Como sí, pero que tampoco cuajó. Nada, no cuajó. La idea de hacer del otro. Y nada, la secuela, pues bueno, ya sabéis la secuela, lo que pasó. Bueno, pero eso ya también, es otra historia, la secuela ya es otra historia. Otra cosa que también es curioso, bueno, el personaje de Christopher Lambert es bastante curioso, ¿no? Porque es como así como muy impávido, ¿no? Siempre está como saltando chistes. Y hay momentos en los que no recuerda a Gandalf. O sea, que sale como con el pelo así blanco, largo. Y, es un poco y luego, aparte que es como un personaje como muy socorrido, ¿no? Porque lo puede hacer él, lo puede hacer David Carradine, lo puede hacer cualquiera de estos que se pone a hacer bromas y ya tienes ahí al típico tío misterioso, ¿no? Le pones un trueno detrás. La verdad es que esta película, lo típico que yo que sé, te gastas un poco de pasta en un actor más o menos conocido y el resto, no sé. Ahí sí, que además era un dios súper poderoso, pero sí. Por algún motivo no podía luchar. Yo sé, sí que dicen que al mundo este externo, exterior o ese no puede ir, vale. Pero no. Creo que no luchaba porque no podía intervenir, ¿no? No podía tomar parte por parte de los humanos. Pero en la Tierra sí, luego en el mundo exterior no, algo así, es un rollo sí, un poco raro. No hay una excusa ahí para no ponerle. Bueno, de todas formas, con cualquier actor que cuando diga nos van a matar, luego haga y ya está, pues suena a cualquiera. Pues si no, o sea, la película de Lambert es de mis actores favoritos, o sea. Joder, pero si solo tiene bueno a los inmortales y Grace, a la secta, diría yo. A la secta, a lo mejor. Saque al asesino, si tu peliculón es todo, hostia. Biowulf. Toma, un peliculón. Se te da, pero en todos los dientes. Pero es que eso para mí es una película, ni siquiera, con lo cual, ¿sabes? No. Claro. Oye, a mí Alex Altamir me encanta, pero Christopher Lambert hay que reconocer que ha comido mierda ese hombre y ya está. Que no, que es un gran actor. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista es de Paul Anderson, después de tirarse a Mila Jovovich, es lo mejor que ha hecho. Horizonte Final es mejor, pero mejor que tirarse a Mila Jovovich. No, mejor que Mortal Kombat, mejor que tirarse a Mila Jovovich. No estoy seguro. Imagino que no. De todas formas, Mila Jovovich tiene pinta de tirarse de ella a ti, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Parece muy machota. Eso sí, sí. Está bien. Bueno, pues poquito más queda de contar, ¿no? El repaso está completo. A mí el malo Shang Tsung me mola bastante, aunque simplemente diga todo ahí con cara de huele a pedo. ¡Que me das de comer! ¿Qué hora es? No sé qué. Y pone cara así siempre de... El tío mola, además el gacho cuando hay peleas entre tíos que saben sí que se nota, va más fluidetes y tal, quitando alguna escena que sí que se nota. Que echa el brazo, se para que el otro lo enganche. No está mal coreografiado. Que como he dicho, los tíos, la mayoría, quitando ellas, que se nota, los tíos sabían. Así que, particularmente, buena película, ¿no? Aprobado, Javi, ¿cómo lo ves? Sí, hombre, para lo que hemos visto aquí. Ah, bueno, no, espera, que no hemos visto ninguna. Que se supone que no hemos visto ninguna, ¿no? Pero veremos. Hay que poner el listón no muy alto, no se puede poner muy alto el listón. Hay que pasar cosas comerciales. Circuito comercial, salas de cine, luego ya se irá viendo más cosas. Bueno, pues si os parece bien, vamos cerrando unas despedidas rápidas porque llevamos un montón de rato. Héctor. Bueno, pues nada, aquí me lo he pensado en grande y ya está siendo hora de volver aquí a ver si con el paso del tiempo cogemos un poco más de rodaje y vamos más fluido, pero vamos, está todo bien, me lo he pasado bien. Señor David Castaño, fan de Sonic CD a ultranza. A tope, muy bien ese Sonic, muy bien ese Mortal Kombat. Y recordar muy rápido que este sábado y este domingo en el Expo Comic vamos a tener un estrenazo de puta madre con mogollón de juegos y mogollón de cositas. Y un torneo de Soul Calibur. Ojito, los que quieran participar en el torneo de Soul Calibur, el sábado por la mañana abrimos las inscripciones. Taño, ¿qué? ¿Quién va a tener el stand? ¿Nosotros? Nosotros, me refiero a nosotros, fase bonus. Bien, buen apunte. Nanko Bandai va a tener un stand de puta madre. ¿Qué pasa, macho? Es que estoy con el Twitter, no puedo hacer no, toda la vez. ¿Nos vais a montar un stand, los de Nanko, sí, a fase bonus? Sí, era una oferta, una sorpresa. Oye, lo del cosplay, era una oferta. Castaño, no se te olvide, ¿qué pasa con el cosplay ese de Soul Calibur? Bueno, hay un cosplay convocado, había un concurso de cosplay, lo que pasa es que se comunicó con un poquito de tiempo y me parece a mí que a la gente, pues eso, o no le ha dado tiempo a hacerse el traje o ya lo tenía hecho de otra... de temática, pero bueno, el domingo por la mañana lo veremos, que es cuando falla el jurado y se ven las cositas. Bueno, fotos de Eevee ya, la que vaya vestida. ¡Hombre! De Eevee, ¡hombre! ¡Ay, a la página! Bueno, cuenta con ello. Marcos, el enemigo de Sinclair, el destroza Spectrums. Bueno. Que te ha dolido lo de que me haya cargado un Spectrum, ¿no? Me ha dolido mucho, Marcos. Con lo mañoso que eres tú para arreglar las cosas, madre mía. Claro, es un papá de Spectrum. A mí me gustó mucho la frase de Albert, ¿no? Que dijo, 30 años después el Spectrum se muere aquí en una acera ahí, ¿eh? Ha durado hasta estos días y Marcos se lo carga. Bueno, Marcos, ¿todo bien, pues? Un Nintendero como todo tú. Todo bien. Conciso, no, que no te he oído, que te he empezado a oír, pero no. Marcos, digo que un nintendero como tú, todo bien en un programa dedicado casi a Sega. Yo, perfecto, no, yo apruebo. Además, el Mortal Kombat también estaba para Super Nintendo, con su sangre verde. Eso es cierto, eso es cierto. Cómo se ha salido por la tangente ahí, el tío, está rápido. Hombre, sí, es que Marco siempre barre para la casa, para su sangre que parecía humo en Super Nintendo. Señor Hellboy, que tu primer programa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues nada, encantado de estar por aquí y me lo he pasado genial, con un juegazo y con una gran película, sobre todo a nivel musical. La verdad es que los dos tenían este factor común y encantado de estar por aquí. Esperemos que la masa enfurecida que tenemos en Twitter ya se raje un poco al escuchar el programa. Se cambia un poco. Además, bueno, sí. Pueden leer artículos tuyos también, lo dicho, en fasebonus.net, que también hay gente ahí escribiendo, que le dediquen un ratito. Sí, hay grandes colaboradores, hay artículos ahí increíbles, ¿eh? Hace poco hubo uno de Atari también, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. O sea, el Atari cojonudo, ¿eh? Con cosas sorprendentes. Yo no soy un gran fan de Atari, pero sí les conocer un poquito la historia, pero había alguna cosa que me quedé con el culo torcido. Sí, la verdad es que no se puede nombrar así ni uno, porque es que son todos. La verdad es que también Jesús, JMV, también con su ironía ya también que le caracteriza y tal. La verdad es que os recomiendo que os paséis, porque eso les hacéis ahí una tarde y os leéis todo y está muy bien, la verdad. Bueno, seguimos para ir terminando. Galleguiño Altamair, ¿qué tal? Que has venido corriendo, que estás de curro hasta arriba y aún así sacas un ratito. Sí, bien, una pena porque no me dio tiempo a repasar la película, pero bueno, espero que no sea una tónica habitual y nos dé tiempo a verlas siempre antes de comentarlas. Y para terminar, Javi, que tenías que estar en el cine de Wario, como siempre, con tu guioncillo, te lo has currado un montón y por fin estamos de vuelta, casi casi, ¿no? Guión, no, de guión nada, todo directo. Ay, a pelo, de memoria. Sí, por supuesto. Aquí no usamos guión, de eso se trata, ¿no? Es verdad. Así no salen luego las cosas. Así no saldrán luego los programas. Eso es cierto. Que, como comentaba el señor Castaño, pues espero que si nos veis cámara en mano y micro en mano o lo que sea por el Expo Comic, ¿no? Por el Expo Comic, que no os asustéis y que entréis un poco al trapo, que tenemos que tirar para arriba con Fase Bonus TV. Sí, ¿no? Lo que acojona, tío, no es la cámara, es el micro, el SingStar. Bueno, pero poca gente se fija. O sea, además ese micro graba perfecto, macho. Los últimos Fase Bonus que ha hecho Javi ahí entrevistando a la gente se escucha todo maravilloso, hombre, ¿eh? Castaño, un microfonazo. Tío, da mucho miedo. Y ya que estamos, que pretendemos hacer una sección, ¿verdad?, para leer correos o algo, digo yo. Hombre, por supuesto, ya he dicho al principio del programa que, y a partir de ella, todos los programas a Javi, que hacía mucho que no le decíamos, a programa@ fasebonus.net, ¿no? Bueno, pues ahí esperamos todos los correos. Recordaros, como hemos dicho antes, fasebonus.net, ir allí, leer los artículos, comentarios, meteros al foro. Hay muchas sorpresas. Recordar que antes, entre este tiempo que hemos estado sin grabar, ha habido sorteos, hemos sorteado jueguitos, cosas muy ricas. Habrá un poquito más de sorteo, muchas cosas, muchas risas, mucha información. Que tenéis cualquier duda, ya sabéis ir allí. Y poquito más se puede decir, que nos vemos en nada. Aquí se queda esto, cuando no lo sabemos, pero nos vemos en nada, o nos oímos en nada. Y sin mucho más que decir, nos despedimos, así que ¡hasta luego! Está por aquí Ortiz, tío. Hostia, Ortiz. Hola, ¿vamos a empezar a grabar o qué? Sí, espérate un 10 minutitos que ahora empezamos. Ok. Lo tienes preparado, ¿no? El juego y la peli. Sí, porque me he comprado el Sonic Jam Collection este de la PS2, que ahí va el juego, y además la peli también la he visto. A ver qué tal.